Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 326, grabado el martes 19 de julio del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y yo, como siempre, soy Omar Man, produciendo el show para ustedes. Esta noche todavía estamos viendo si está por ahí el sensei o no. No sabemos. No está. No está. Gritale, tal vez se oye. Voy a sacrificar un pollo. A ver si le llega la ofrenda. Yeah. A ver, hermana, esta semana no tenemos productor ejecutivo, por lo tanto, la masita de Behavior no está aquí. No me bajo yo que no había pisto. Me despertó el susto. Me siento utilizado por la mamá. Solo apago el. Me siento sucio. El Hi-Fi. El Wi-Fi. ¿Cómo es? El Fi. El Hi-Fi. No, ese es un programa. El High Fidelity. Ah, señoras y señores, por favor, si ustedes quieren ser productores ejecutivos de los cómicos y ayudarnos a que venga aquí la masita de Behavior a tocar en vivo, a tocarnos del PPP en vivo, entonces, así se debería llamar la canción, ¿verdad? El PPP. El PPP. En vivo. En vivo. El PPP Victoria. No, lo que pasa es que la cantaría la... Pipiripau. La pipiripau. Ven, vayan a comicgeekos.com/blog. Ahí van a encontrar un botoncito amarillo que dice Donate, donaciones. Aprieten ese botón, llenen ahí el formulario, pongan la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio y nos ayudarán a nosotros a costear el show y a costear el vestuario complicado que usa la masita de Behavior cuando viene aquí al show. Vamos a empezar este episodio con unas cuantas noticias de como Julio está ocupado. Julio se encuentra algo lejos de su micrófono. Tico Man, ¿qué noticias de cómics tenemos esta semana? Si se acuerdan del episodio 16, el Julio dio una noticia de que la serie Dark Tower cierto. De Stephen King la querían hacer películas. Entonces iba a ser una onda super, super complicada de que hacemos una película, después va a haber una serie de televisión en medio que va a amarrar entre esa película y otra segunda película que iba a salir, después otra serie y puta, y como son miles de libros. Uh-huh. Entonces no iba a caber todo, obviamente, en una película. No le cabía. No cabía todo. Entonces ese era el plan que tenía Ron Howard. Pero parece que no le pareció mucho a la productora, a Universal, y dijo, no, una película es suficiente para que pongan todo. O sea, hubo pleito ahí porque no querían dar suficiente dinero para financiar todo ese ultra mega proyecto. Entonces se quedaron en una película. Entonces parece que Ron Howard ha dicho, ¡salud! Uh-huh. O sea, está en el aire ese Andan proyecto. Buscando estudio que los patrocine. Correcto. Porque Universal les dijo, no hay pisto para tanto. Correcto. All right. Pues sí, Julio. Siguiente. Y es que vamos a tener que decir, Julio, back to you. Back to you. Okay. Tenemos el market share del mes de... De los geekos, 100%. ¿Qué pasa? 100% del market share de podcast salvadoreños producidos en el estudio A. Que hablen de cómics. Que hablen de cómics. Y que hablen de cómics. Ajá. En lo que está el Julius. Sí. Ahí tenemos 100%. Vamos a ver, ya tenemos los números de junio, acaban de entrar, están calientitos. Y lo que todos esperaban saber era... Okay. Era que estaba en julio. Sí, el anuncio de DC Comics acerca del relanzamiento de septiembre había afectado las ventas. Ajá. Pero es muy temprano para decirlo. La noticia salió a principios de junio. Las paquineras ya estaban muy tarde para suspender pedidos. Así que estos están no adulterados, estos números. Marvel sigue dominando con un 38% en unidades vendidas. 39%, perdón. Y DC Comics con 28%. Y los 10 paquines más vendidos... O sea que no le ha ayudado el porcentaje. No, es que es muy temprano para que le ayudara. O sea, a las 10 de la noche sí va. Vamos a ver. Sí, ya. Okay. De los 10 más vendidos, 7 son Marvel, 3 son DC. El primero es el Ultimate Spider-Man 160, solo porque ahí se muere Spider-Man. Es que la Mara... la Mara... Morbosa. Morbosa. Sí, fíjate. Y por eso solo pasan matando a la Mara, porque va a subir la venta. Qué bien. Esa es la prueba, van a matar a Hawkeye. Ay, la Mara, compra, mira. No, va a salir chulada la Mary Jane. Igual, ve, ahí no tienen que matar a nadie. Eso sería mejor. Ajá, o sea, 23 páginas solo. Va a ser una gran cohesión. Que el Spider-Man va... Se hartó un cóctel de concha y... ¡Ajá, mamito! Y venga. Y le cayó mal porque estaba asoleado. Y cada vez que se columpiaba... Pero eso era después. Parecía paloma dejando el rastro. Pero eso es después. Eso es después. Eso es después. Pero el efecto lo tenía. Pero que la cogió para... Fíjate, habría que preguntarle a un doctor qué pasaría si te lo comes chuco el cóctel de concha, si te hace efecto, ¿no? ¿Lo logras absorber el zinc? Es que acuérdate que no es la galletilla. Ah, es la galletilla, ¿no? Que se hace pozole. ¿Para qué te compras las conchas? Porque para qué con la galletilla. ¿Para qué bajes con eso? O sea, es binario el menjurje. ¿Tiene que ser galletilla con concha o puede ser solo la galletilla? Es que no es lo que tú comes, sino que la galletilla te cae aquí, te sacudís. Y ahí te la pajeas. Ah, pues sí. Puta, nunca había oído eso. No más es que, bien. Es que esta juventud... casi se los tengo que dibujar para que entiendan. Hasta los que me están oyendo entendieron. Mira, mi toma. Esta juventud ya. Ay, no es tan... En mi tiempo entendíamos esas cosas rápido. Las cachamos en el aire. No, yo, tal vez vos. Pues yo. Bueno. Segundo lugar estuvo Fear Itself, número 3. En el tercero, Flashpoint, número 2, que el primero de DC Comics. En el cuarto, Avengers, 14. En el quinto, el Future Foundation, la nueva de Fantastic Four. He oído muy buenas reseñas de eso. ¿De veras? Sí. No lo leí. Pero de veras. Pero de veras. Sexto, New Avengers, 13. Séptimo, Amazing Spider-Man, 663. Se acercan al número la bestia. De la bestia. Batman Incorporated, 7. ¿En qué número es que han dicho que va a empezar el evento de Spider-Island? El 666 es como el preámbulo, ajá, que lo colorea Marte Gracia, ajá, y comienza el de Chong en el 667. Y si no, lean en el blog de los Comic Geekos, preview, visto en previews, porque ahí está el detalle. Ahí está el número. La novena está Batman y Robin 24 para cerrar los 10 con Amazing Spider-Man nuevamente, hoy el 664. Cáchala, Tico Man. ¿Qué pasó con Superman? Van a rebotear los títulos, ¿no has oído? Ajá. ¿Y? No, yo solo estaba viendo si sabían que ya Grant Morrison ha dado más entrevistas sobre lo que va a tratar Action Comics. Ajá. Que va a ser el inicio de Superman. Entonces, parece que durante esa serie va a estar Superman literalmente en blue jeans y camiseta. Sí, Smallville. Pero así, blue jeans, la camiseta con el emblema, la capa, que creo que es una toalla. Y con los... y unos caterpillars de zapatos. Hay caterpillar. Y los jeans así con hoyo en la rodilla y también. Sí, pero no tenemos a Superboy. Entonces, esa va a ser la historia. Otros cambios, los dos papás van a estar muertos. Pero no se trata de que él estaba enamorado de una bicha y no, que no quería que nadie tuviera problemas, que tuviera poderes, y unos meteoritos que caían. Hablaban un montón de sentimientos de alienación, porque él es un alien, que se siente aparte del mundo, con esos poderes que tiene, no puede volar todavía. Así que está descubriendo sus poderes así por poquito. Eso es en Action Comics. Ajá. Que va a ser 5 años en el pasado, supuestamente. Claro. No, para... hago la insistencia porque pues vamos a hablar de Superman. Ah. La serie, que es aparte. Entonces, ahí... no sé, me pareció así como que... no quiero leer esto. Yo lo quiero leer así con poderes, pues. Pero bien interesantes los cambios, pues. Vamos a ver con qué sale. Porque igual, Grant Morrison, o sea... él escribió. Fíjate que suena un poquito a la novela gráfica que escribió Straczynski. Superman Earthbound, creo que era. Como que se estuvieran inspirando en esa, que fue éxito de ventas. Y de crítica también. Y la que yo mencionaba, el título Superman propiamente, que va a ser en la época actual, es en el que te dicen que trabaja en el Daily Planet, que es periodista, ya no va a estar casado. Ni nunca se ha casado con la Lois Lane. O sea, queda anulado. Le dieron el borrón y cuenta nueva, igual que Peter Parker. Llamaron a Mephisto. La otra, la fulana, va a andar con novio aparte, diferente. ¿Con Cyclops? Como la movie. ¿Qué más? ¿Qué más decían? Que... bueno, como que el traje era armadura ceremonial kryptoniana, una paja así. Que es una armadura, es cierto. Que por eso ya no va a andar calzoncillos rojos de fuera. Es toda la explicación es sí. Para llegar a eso. No ¿A era... qué? Perdón, ¿a qué? Perdón. Ya cuando oye calzoncillo volteado. Sí. No era porque se viera ridículo. Sino simplemente, no, me voy a poner pantalones y no el calzoncillo encima. O sea, hoy sí se fijó. Sí. se lo puso en orden. Es que vestirse en esas casetillas telefónicas no es fácil. No, y también tardaron cuántos años los de la Justice League en y va a ser vos el que le va a decir al hombre más poderoso de la Tierra. Para eso reclutaron a Cyborg. Sí. Vos decíle. Ay, bien sí. Mandado. Fue Y Cyborg cuando entró, antes de decirle, tenía todas sus partes originales. De pero carnita. Bueno. Pero bueno. Cyborg, por fin, vos. ¿Qué onda? Puta, ¿qué onda, Superman? Ya, ¿qué onda ahí, Superman? Eso van abajo. Y se lo bajó a las botas. Te lo bajo. Y ahí fue. Como Cyborg perdió sus partes humanas. Y en esta... O sea, era humano completamente. Pues sí. No, y también Justice League va a ser 5 años atrás. Bueno, no 5 años atrás, pero va a ser los orígenes de Justice League. Sí. O sea, que van a contar como se conoce. No, entonces estaba leyendo el resumen del 2, de Justice League número 2, y es Superman contra Batman. Cuando todavía Batman. Se caían mal. Fíjate que van a comenzar a quemar los mejores cartuchos muy rápido. Bueno. Van a dejar a Aquaman. Bueno, lo que tú dijiste es que los dos papá Kent ya van a estar muertos. O sea, sí lo criaron a él, pero se mueren en la juventud de Superman. Uh-huh. Así que Clark ya va a estar solito y desamparado en Metrópolis. ¿Qué más? Pues aquí estaba leyendo, acabo de leer esto, que es que Cartoon Network ha firmado un trato con el productor de Transformers, Don Murphy, y Susan Montfort. Sí. Para que desarrollen una película de largometraje basada en Captain Planet. ¿What? El de los planetarios. Ajá, que los 5 anillos y que... Ah, que Dios, el poder de la Tierra, el poder del fuego. Y otro. ¿Película en animación? No, en vivo. Live action. Están locos. Ahí está. Dice que la Tierra necesita su mayor defensor. Cambia el cuadrito. ¡Qué paloma! ¡Es un peligro! Mejor que vos pista en la vida. Los geekos le dan 5 puntos de 0. Los geekos hasta decidieron aumentar a 6 la calificación. Oh my God. De aquí en 5 años vamos a estar. Pues sí. A ver, ¿qué más tenemos? DC Comics también ya anunció que entre los esfuerzos publicitarios que van a hacer para promover en Estados Unidos los nuevos 52 es que van a lanzar anuncios en los cines. Antes de las películas. Y van a poder ser cooperativos. Lástima que únicas películas de Warner, o películas de Warner o de cómics de Warner, porque... No, dicen que las películas... En general, o sea... Porque no tienen películas. No van a pasar el Padrino 3 o 4 y van a poner un anuncio de cómics al principio, ¿verdad? No, pero digo... No, pero en películas de gente grande lo van a poner. En películas de acción, de ciencia ficción, animaciones... No, pero la cosa es de que si decimos, no, las películas de superhéroes basadas en la DC, ahí vamos a poner los anuncios de cómics de la DC. ¿De un mercado que alguien ha ganado? No. ¿Cuántos van a salir? Ah, pues sí. Batman aquí en un año. Y ya Green Lantern ya pasó, ya nadie ya cayó. No, ya vamos a ver por dónde van. Ajá. Pero mira, la idea está buena, pero que hagan todo lo posible. ¿Pero qué van a decir? ¿Sabían que esto se pueden leer en papel también? No, están proponiendo que a las paquineras localmente se acercan a DC y les digan, miren, en los cines de mi pueblo, de mi ciudad, quiero que me pongan mi dirección y mi nombre al final del clip. O sea, que personalizado. Para... Renteado después el dicho. Pero me imagino que están esperando que la paquinera azote también una porción de los costos. Y los de las paquineras, no va a ser de choto. De choto. Mira, ¿qué más? ¿Se queda en Tangamandapio? Por ahí ya salieron las primeras fotos de la filmación de la película del remake de Total Recall con Colin Farrell. ¿De Total Recall? Total Recall. Ajá. También anunciaron de que el director de Unknown, la película que acabamos de ver y que no le gustó mucho, que no le conoció a Brisson. No, pero bueno, bueno. Que a mí, o bueno, sea, bien dirigida está. Tal vez la historia no bueno, te sí, gustó, es pero... que la, que, no, pues sí, es que era... De ahí para allá, la segunda parte se llama Jason Bourne. El director... Y al final hubiera sido, ah, me cambié el nombre. ¿Qué te pusiste? Jason Bourne. El director de esa película lo están contratando para que dirija la versión americana de Akira. Akira. Están cambiando el director de Akira. ¡Travis! Que, no, Travis. Que eso fue como un gran cambio porque semana pasada yo estaba viendo que Akira estaba muerto, que el director se había ido, que no sé, que no había nadie como quien tomando las riendas de ese proyecto hasta que anunciaron a este chavo. Entonces, ¡ah, demonios! Pero están comenzando desde cero, entonces. Uh-huh. Tal vez cambie el elenco. Cambian a Travis. Fíjate que un director que se ponga las pilas, digo, ok, yo llego, se las hago, pero con mis términos. Y estos babosos no sirven. Y vamos a contratar a japoneses. A japoneses. ¿No? Y vamos a reventar. Y un coreano para joderlos. Y nadie se va a dar para cuenta. Que le duela. En Corea y en Japón creo que sí. Sí, eso no. Fíjate que ese es el problema. Por eso no pueden contratar solo japoneses. Porque nos confundiríamos con los personajes. Todos serán igualitos. ¡Ey, qué racista! ¿No? Sí, ¡vayan, toma! Censurado. ¡Toma! Gracias. Underworld Awakening. La cuarta parte de la serie de... Hombres Lobos contra Vampiros. Ya le están filmando y la Kate Beckinsale sí me dio un retorcijón en el intestino cuando oí esa otra película de vampiros. Otra magia. Pero estas se rescatan. Esas se pasan. Y fíjate la primera, que nos mandaron bueno. Unas noticias cortesía de Diego Eduardo Vázquez, más conocido como... Kuro X. Aquí solo dice Kuro. Sí, pero es Kuro X. Bueno, pues le vamos a hacer caso al señor productor. Kuro X. Nos manda a decir y nos da un link en que ya se vio el trailer de los Avengers. Uh-huh. Ya se puede encontrar en YouTube. ¿Pero los Avengers así de Emma Peel y el otro chavo? No, o la Capitán América. Película de Joss Whedon. Still kicking high. También... Lo hubieras leído antes. Fíjate que... Es que la hey, sorry, Kuro AX, el otro no lo voy a leer. Y nos da un preview también, un link para el preview de Walking Dead, la segunda temporada. Eso está bueno. Lo vamos a poner ahí en el sitio. No, te saltaste la de la película, la serie de fábulas. Ay, ¿qué dice la serie de fábulas? Pero eso era la película. Leámoslo textualmente porque cuesta. Sí, cuesta leerlo de otra forma. Olfativamente cuesta leerlo. O sea, vos cuando tenés el texto en inglés, lo traducís simultáneamente y te sale natural. Pero sí, si lo tenés en español en vivo, no. Cuando más... No, es que está buena la redacción. Cuando más parado, sí, parecía estar el proyecto de la serie Fábulas, la Warner Bros. Nos ha sorprendido con una jugosa noticia. Estaba parado y jugoso, entonces. Para todos los aficionados de la serie de Mark Buckingham. ¿Y cómo se llama el escritor? Se llama el le ha ofrecido dirigir el proyecto nada menos que a David Yates, el director de Harry Potter. Me imagino que estas últimas dos. Está totalmente en alza tras el éxito de crítica de la segunda parte de las Reliquias de la Muerte. Está bien. Y la serie Fábulas, muy buena. Así que está muy bien para una serie de televisión. Y nos mandó también las primeras imágenes de Andrew Garfield, el actor que va a ser de Peter Parker en la nueva película. Nos pregunta si nos convence. Y que desde Estados Unidos a verlas. Opinan que es quizás demasiado futurista el traje. Acá te lo pongo al... Mira, así tomando en cuenta que lo hizo en su cuarto. Sí, es que a mí el traje no me... Tiene textura de pelota de básquet. Y grandes tenis, mira eso. O sea, es que yo no sé... O sea, el traje de Spider-Man es un traje que no deberían de cambiar. Yeah. Estaba bueno el de la fecha anterior. Uh-huh. Mira, cambios cosméticos... Pues sí, cambios pequeños, pero aquí sí siento yo que le han hecho demasiados cambios. Los ojos los detesto, así desde ya les digo. No. Y se le ven los ojos a través. No, es no. Como reflectivo. Pero sí, los ojos no me... Ahí lo que bien estaban haciendo notar en el blog cuando pusimos esas imágenes es de que se ve bastante la tía May y el tío Ben, entonces obviamente lo dijeron otra vez. Mira, ahí está Gwen Stacy. ¿Quién es la actriz? ¿Me suena conocida? ¿Se me ha olvidado quién es? No. Ya vamos a investigar. Ay, pero gracias, Diego, por las de atrás noticias. Está bien chido, fíjate. El ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! No, el emblema. Me gusta más esa araña. Buena, Zafara. Que la araña redonda que parecía cucaracha. Y mira, aparece el Dr. Connors con un solo brazo. El otro no se acuerda dónde lo... Ah, solo como Connors. Sí. Bueno, eso eran las noticias que teníamos hoy, señores. Ahí está. Gracias. Entonces, señoras y señores, continuamos rápidamente este episodio con unas cuantas... No, perdón, con el... Acabo de pasar. Para. Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Espérate. ¿A dónde está Greenland? Que yo sé que tenés que pensar. Tengo que escrolear mucho. En la 11. No, en la 13. Ah, perdón. A tres semanas, vea, ¿cuánto? Cuatro. Es la quinta semana. Ah, bueno. Lleva 112 millones, hizo 200, y costó 200. Bueno, y la otra semana ya aquí... Capitán Man. Es hasta la siguiente, aquí la van a traer una semana tarde. ¿Y Green Lantern? Hasta en agosto. Okay. Sí. 29 de agosto era. No. Green Lantern es... es como el... La semana del 8, 9, 10, 11, el 12 creo. El 12, ok. Creo que es el 12. Bueno. Vale, ok. Ver, ok, entonces siguiente semana hay que buscar un tema. Yeah. Bueno, la número 5 es Cars 2, que hizo 8 millones, ya lleva 165 en la United. ¿Cuánto? 165. Ajá, o sea que ya hizo más que Green Lantern. Ya hizo bastante más. En 4 semanas. En una semana menos hizo más que la otra. Hizo más que la otra. Y la otra ya salió de los es que miren, yo sé que no califica como, pero yo sí, para mí Green Lantern ha sido un flop. Habría que ver. Sí, bueno, sí. O sea, no es un flop porque ha hecho plata, pero para lo que se esperaba, sí. Para mí es un flop. Sí, no ha cumplido con las expectativas que tenía, lo cual me preocupa porque entonces ahora en la película de Aquaman está en peligro. Mira. Ya me quitaste el sueño. No voy a pegar ojo toda la noche pensando en eso. No, la de Cyborg también. ¡Oh, Dios mío! Dios mío. Así hablando en serio, como que... Es que mira, ¿qué va a decir la Warner en decir? No, pues no, los superhéroes no pegan. O sea, solo no va a decir. Solo Batman le ha pegado a ellos. Y sale cholera este, imagínate. No, es Nolan. Confiamos. Tiene un buen punto a su favor. Sí. Pero es la última que va a ser él, ¿verdad? Ya es la última. Sí. Ya cierra la trilogía de Nolan. Entonces, hablando en serio, la Warner ahorita pues habría que ver qué está pensando en cuanto a los proyectos futuros. O sea, si estarán diciendo, no nos fue bien con Green Lantern, no lo hicimos bien, aprendamos de estos errores y hagamos la película de Atom así lo más vergona posible. Pero, o dirán, ya vale verga esto. ¿De quién? Y hagamos mejor películas de Archie, una mierda. Porque ponele. Hay que ver obviamente Green Lantern. Le van a pedir permiso a Marvel. Ellos hacer también películas de Marvel. Sí. Le hacemos Hulk. Le hacemos Hulk, pero hoy sí le va a quedar. Nosotros la vamos a cagar más, ¿verdad? No, porque ponele, yo creo que... No, la Marvel, huevo, para decir, miren cómo les ha ido. Yo, fíjate que a mí me va a gustar comparar Green Lantern con Superman. Con Superman. Para ver... Sí, ahora tienen que hacer. Pues sí, para ver cómo con la Superman que ya pasó. Ah, esto que acaba de pasar. Ajá. Con el emo Superman. El Reborn. Ajá, para Returns. Para ver realmente si... ¿Qué tanto aprendieron de esa para esta? Es que yo siento que están las películas de la Warner, de la DC, uh-huh. Y Batman por otro lado. Es sí. Otra mierda. ¿Vea? Es que yo ahí siento que vaya... Porque no ha habido otra de Batman entre medio, ¿no? No. Uh-huh. Es que yo siento que a las de Batman como que le dijeron a Nolan, hey, hace esto bien, y le dieron eso a alguien que tenga una visión buena, diferente con Superman, que supuestamente Bryan Singer... Ellos confiadísimos de que puta lo que hizo con los X-Men, uh-huh. Lo va a hacer con Superman y esto es una visión buena que tiene para el personaje y démosle chance, pero ahí la cagaron porque lo que terminó haciendo fue una nostalgia emo trip feo, pues. Nostalgia y emo trip, pero y le cambió todo. Y le cambió un verbo de mierda, entonces ahí como que le falló eso de que démosle libertad al otro chico. Ahora, Greenlantern al revés. Greenlantern ahí agarraron todas las riendas y imagino que tenían 50 ejecutivos. Pues sí, pues no sabemos. O sea, a nuestro gusto, ¿qué es lo que lo que les habrá cagado? No, y todavía sí. No lo sabemos hasta que la veamos. En lo personal, yo creo que trataron de copiar mucho Iron Man. Fíjate que... En el feeling de la película. Esa porque se ve muy cómica. Ajá. Así, y a mí el look del traje, siendo media para mí, pero... Sí, le habían dado un Bill Latex y ya estuvo. Pues sí. Bueno, okay. Seguimos con Box Office. La número 4, Zookeeper, que le ganó a Cars 2 y a Green Lantern. Zookeeper, oh my gosh. La número 3, Horrible Bosses o Jefes Horribles. Ajá. Se hizo 17 millones, costó 60. No, perdón. Ya lleva 60 y. ¿Y la firmaron, costó 35, la firmaron a Cajutla? No. Fíjate que. Ahí va a ser la secuela. La número 2, Transformers, sigue ahí. ¿Qué onda ahí? Es que es pura legacy. Es pura legacy. Y que querés contra Horrible Bosses y Suki. Ajá, o la nalga de la Rosie Huntington va a ganar un Oscar. Esa película la programaron, calendarizaron perfectamente. Sí, pero ya sabíamos que iba a perder contra la número uno esta semana. No, eso era obvio. La número uno de la semana pasada, bueno, este fin de semana pasado fue la película de Hermiógenes y Neville Longbottom, cuando salvan el día mientras Harry Potter les hace estorbo. Ya vamos a entrar a eso. Hizo 169 millones. ¿Cuánto? 169 millones. Cada sala en promedio hizo 38 mil bolas. Más que lo que ganamos todos aquí. ¡A putas más! Más que lo que vamos a ganar aquí en tres vidas, cabrón. No, 38 mil lo hacemos. No, ya sé, no sé, entonces se entiende bien. No, eso sí. Más de lo que hacemos grabando el podcast, pues, eso es seguro. Sí, no, eso es puta. Eso es el viejo vendiendo revistas para el cine, lo hace. No, tomado en cuenta la Coca-Cola. Pues sí, pero... ¿Cómo, amigo? Eso el hijo puta vendiendo minutas para el cine. Vale. Rompió el récord de... Sí, es... De fin de semana. La película que ha obtenido mayores ingresos en el día de estreno, que sea viernes. Ajá. Le dijo quitar de ahí a Batman, The Dark Knight, ya creo yo. Es la película que más ingresos ha tenido en Estados Unidos en su primer fin de semana, de tres días, viernes, sábado y domingo. Le dijo también quitar de ahí a Batman. Le pasó la parte uno de Deslijalos, dice, es también, que hizo 125 millones. Sí. Es la película más taquillera a nivel mundial en su primer fin de semana también. En nivel mundial, no sé si podés ver el dato ahí, tiene como 300 millones, 350 millones. Ah, o sea que este dato que dio el Tico solo es Estados Unidos. Ya está algo choteado. Mira, 91. al fin se hastió del chiste. Ahí me avisas cuando ya no te caiga mal para dejarlo de hacer. Ahí dice que el viernes, solo el viernes fueron 91 millones. Y lo otro interesante. Pero ahí, espérate, también el mismo efecto, que este no es chiste ya trillado, que a ver qué tanta mala la fue a ver en 3D. Porque pues, 43%, han subido 43% más del ingreso. Dicen que en Estados Unidos pagas hasta $15, $18 por verla en 3D. No, pero aquí fue menor el porcentaje que Transformers, que fue 43% de todo el ingreso para Harry Potter, y para Transformers fue 60%. Va, pero espérate, ahí hay un buen punto de lo que está diciendo Julio. Ya de por sí, yo siempre he tenido la idea de que la entrada normal al cine en Estados Unidos, si yo mal no recuerdo, es mucho más cara que lo que es aquí en El Salvador. Correcto. Yeah. Ahora, como $12 o algo así. Sí. Las normales. Normales. Contra no, tres. Como sí. Tres, cuatro que aquí, vale aquí. Cuatro acá. ¿Cuánto valdrá en Estados Unidos realmente una 3D? Como $20. No, $20. Oí yo que dijo este No, pues chavo. Usted dice que 12. No. La última vez que yo fui a Estados Unidos me costaba $8 entrar al cine en Estados Unidos. Normal. Sí. No existía 3D todavía. Ah, no, espérate. Dijo $25 por dos personas, dijo. No, yo leí en internet $18 3D la noche de estreno. Voy a cargar. Está todo. Puede raro. Que vaya variando. Puede que varíe. Varía. Va sábado, un matiné de la Transformer, a verla a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, claro. Te cuesta. Vaya ahí algún medio escucha gringo que nos diga. Que sepa que haya ido a Estados Unidos últimamente y que sepa cuánto vale. O que esté ahí. O que se meta a Google. Bueno, te hacen la comparación. Si sí, haces el cálculo contra Batman, Dark Knight. Y tomas en cuenta la inflación, el incremento de precio de las entradas al cine, Batman The Dark Knight aún tiene mayores ingresos. Mira. Porque llegó más gente en cantidades. Es que eso, y sabes qué es lo que oí también, fue quizás el comentario más estúpido que he visto en mi vida. Es un review de película y me cayó mal porque era el review más estúpido de Wired Magazine, que para mí es una revista paloma, sea buena. Uh-huh. Pero el chavo que hizo el review de la película de Harry Potter dijo una cosa ahí, que esta era la primera, en la primera película donde él sintió que hicieron el 3D done right, en el sentido que no se mete con la trama. y que casi no te das cuenta de los efectos. Y yo, puta, para esa, puta, para esa cosa mejor vea tu 2D, se ahorra el piso, pues. Sí. Pues. Ah, yo pensé que él... ¡Qué tontera! Se había dado cuenta que se podía poner los lentes para ver de lejos al mismo tiempo. No creo que haya alguien que dure más de 5 segundos con esa duda. No es factible. No, pero mira, es que... Espérate, o sea que a este tipo le gustaron que le hicieron buenos efectos porque no se dieron los efectos. Porque casi no se, porque no interfieren con la trama y no sé qué, no sé cuánto, y no son gimmicky y que no, o sea, es que buen manejo, no te distraen. Buen manejo de luz porque toda la película es oscura. El comentario más tonto que oí fue en Facebook, ajá, donde había una bicha diciendo: ay, ya quiero saber cómo termina la saga de Harry Potter, ya quisiera saber de alguien que me diga. No, espero que salga la película. Y alguien le puso: hey, ¿el book? El libro salió hace 3 años. Por cierto. Bueno. No, y el otro detalle de las estadísticas, para terminar de aburrirlos, pasó algo así curioso. Las entradas de viernes fueron mayores que las de sábado. Cuando generalmente es al revés. Ah, sí. Pero eso hubo una caída y me sorprende, porque tal parece que los fans de Harry Potter la querían ver el viernes, el día que salió. Sí. O sea, no se quieren esperar. Es que realmente abrió el viernes a la medianoche. De jueves a viernes. Jueves a viernes. Ahí fue que abrió y ahí estaba toda la mara vestida de mago con la escoba entre las patas y todo. Mismo. Y uno vestido aún de Optimus Prime. De Optimus. Pues okay, sí, pero... entonces carnita ya, sí, de un solo. Sí, yo creo que pasamos de un solo. Démosle un solo, señoras y señores. Vamos a lo que ustedes han estado esperando. Yo estaba esperando las papitas, pero como que hoy no. Y no tenemos musicón de Potteriano. La carne. You can do me. Yo todavía vivo. Sí, en eso. Y no es que yo tenga. Barcelona en 22 euros. Pero en IMAX. O sea que. Ah, puta. Nueve euros en 3D. Pero son 12 aproximadamente, ¿no? Es 1.3, creo, 9.27, como 15. 12, 13 dólares. ¿Es 1.5? No, es menos de 1.5. Ah. Bueno, porque lo estaba pidiendo Julio. A ver. La música bien, es buena, man. Sí, esa música es buena. Es. John Williams. Sí. Bueno, Sayak. Que se va a cagar y hace $1,000,000 en canciones. No, con el pedo. La nota. Nada que lo graba así, robe. ¡Ah, qué paloma! Armoniza y todo. Mira, qué paloma. No, era del otro lado. O sea que tiene, ahí literalmente tiene el estudio B. El estudio W. W. A la par de. Con una gran consola de sonido a la par del trono. El que estaba malito y ahí estaba. Y ese sonido que se ve en el fondo. Sí, a ver. Williams. Bueno, ok, pues. A ver. Señoras y señores, pudimos ir a ver la película de Harry Potter. Es la película que más eventos ha sucedido para irla a ver. Contemos. Nos costó. Escuchen cómo fue la... Yo quiero saber cómo fue el background. Ese switch de última hora que hubo ahí. Mira, es que no hubo ningún switch. Bueno, sino que desde un principio fue cagada. O sea, la dislexia. Lo que pasa es que yo les mandé el correo, de que quién va a ir, porque yo las quería comprar jueves. Yo sabía que esa iba a estar completamente sold out. Eso fue tipo martes que estaban mandando la mierda. Entonces empezaron a mandar, yo quiero una, yo quiero tanta. Entonces el jueves, creo que yo les mandé una, el conteo va así. Ajá. Entonces todavía Omar no había respondido. Uh-huh. Y entonces, vaya. Y creo, Rafa también no se había decidido. Rafa no se definía si iba a ir con alguien. estaba vos, estaba yo y estaba Rick, que solo quería una. Sí. O sea, necesitábamos 5. Si es que Rafa iba a llevar acompañante. Entonces, van 5. Sí, al final llevó. Al final éramos 6. Entonces, va, chivo. Y el Rick ya había contestado, que dijo, hay una versión, ahí, hay una a las 7, no me acuerdo si .00 o .30. Creo que 30. Y a las 11. Ajá. Pero ahí fue la confusión mía. Ajá. No estoy diciendo que fue culpa de Rick. ¿Para qué le hiciste caso a Rick? No estoy diciendo que fue culpa de Rick. Yo sí, fue culpa de Rick. No, porque él no sé si me lo dijo realmente 7:30. Que 7:30 era lo correcto. Entonces yo inmediatamente dije, quiero ver cómo está, dije. Ajá. Entonces, no Rick, sino que él. Ok, gracias por la aclaración del correo. Entonces, ¿qué tal de familia? Me metí al cine. ¿Has bajado de peso? Ya que la siga. Entonces, cabal, me metí al cine como que iba a comprar 5 entradas. Ay, ¿te diste cuenta? Y veo y puta, ya ni siquiera había entradas simultáneas, sino que coma mierda, esta mierda está lleno, la de las 7. Ajá. Entonces, no, huevo, tío, compro. ¿Y no te fijaste realmente cuál era la película que...? Según yo había entrado, o sea... Según yo había entrado a la que Rick me había sugerido. Ajá. No verifiqué. Solo... Aunque sí te voy a decir algo. Yo ahí sí creo que tengo un bloqueo mental. Ajá. Que yo, por algún motivo, confundo la palabra subtitulada por doblada. Es que eso... Yo veo... Tal vez para dar ya el punchline... Supuestamente íbamos a ver la película en 2D a las 7:30 subtitulada y la terminamos yendo a ver a las 7, que mucha gente, oh puta, a las 7. Oh, pues sí, porque yo les había dicho 7:30. Ah, bueno, a las 7. A las 7, 2D en español. Para que arja, Harry. Con una entrada extra. Con una entrada extra. Pero es que espérate, es que a eso ahí voy, es que eso amarra a otra cosa. Que en el momento en que yo, no, las compré, vea, pum, va, aquí están las 5 entradas. Veo el correo de Omar. ¡Yo quiero una! Yo, ¡oh, shit! Entonces, yo había conseguido 3 asientos en una fila. Ajá. Y inmediatamente en la fila de que le sigue arriba. 2 asientos. 2 asientos. Y no podías pedir uno más, entonces. Es que ese estaba ocupado. Mira, pero eso, solo uno. Digámosle a la gente que nos está escuchando que aquí ya se puede comprar. Comprar en línea y escoger. En línea, en internet, y puedes escoger los asientos y la ubicación y toda esa parte. Ahora, nótese que lo estábamos comprando de jueves para ir a ver sábado. Okay. Entonces, ese estaba comprado el solito. Entonces, ahí nos cortaba todo. Cuando vino Omar, y bueno, ok, voy a comprar una más. No, en línea no te deja comprar solo. Bueno, no solo, sé si te deja comprar solo una, no te, pero no te deja dejar un asiento solo. Sí, eso. Entonces, como este tipo estaba en medio. Yo no podía comprar el siguiente, no. Entonces dije, bueno, si compro dos, si me deja. Entonces compré los otros dos. O sea, ajá, que este tipo iba a tener el gusto de estar sentado en medio de los geekos. Bueno, pobrecito. Sí, pobrecito. Pasó todo lo que tenía que, bueno, casi por todo eso, lo que tenía que pasar en el cine. Por eso fue que vos cuando llegaste al cine, ¡ey, mira dónde! Exactamente. Entonces, yo dije, se sentó un puta en nuestro sitio. Yo indignado ya. No, entonces, cabal, cuando entramos, ¿verdad? Yo le digo, era un señor y un señor... adulto, mayor, vea. Y yo, mire, le digo, usted viene solo. Yo sabía que él iba solo. Había comprado una entrada. ¿Verdad? Usted tiene cara que viene solo. ¿Verdad que usted viene solo? Le digo, sí, mire. Y el vestido de Hagrid. Mire, le digo, no le molestaría cambiar. Realmente le estaba dando un asiento mejor, más céntrico. Ajá. No le molestaría cambiar asiento. Le digo, que yo vengo con ellos, ¿verdad? Ajá. Que era Rafa y Carmen, ¿no? ¿Y cuál tiene usted? No, ese día la parla. Ah, sí, me dice, no hay problema, ya se movió, ya quedamos todos juntos. Y después queda otra, este me siento, ay, él se sentó ahí. Es una mala idea. No, pero espérate, la onda es que yo, voy a, un señor, vea, ajá, el solo. Ajá. Y yo, puta, este tiene que ser un fanático palomísima de Harry Potter para haber comprado un asiento el solo desde el jueves. Nada que era asesino en serie, estaba viendo jueves, todos los jóvenes que el jueves todavía había, asientos a la par, pues. Ajá. Entonces yo, puta, qué raro. Mira, no había ni comenzado la película. Yo estaba... ¡No! ¿Qué? ¿Llevó a dormirse? Se pegó la raneada toda la movie. Te digo porque yo lo volteé a ver y... ¡Puta, sigue raneado! ¡Puta, sigue raneado! O sea, compró la entrada desde jueves. ¡Pobrecito! Estaba haciendo coles del día anterior. Vos le ponías el iPhone debajo de la nariz, pero todavía respiraba. Porque te digo yo... Puta, si yo no me hubiera dado cuenta de que él había comprado esa entrada de juego, yo te hubiera dicho... Puta, por ahí están los hijos, vea. Vale, verga, yo me hubiera a ver esta película para mientras, vea. Pero desde jueves tenía esa entrada. No sabemos si tenía los hijos en la fila 1 o en la fila A, como sea. Y él así en la fila F. O sea, los hijos le dicen, vamos al cine contigo, papá. Pero vos te sentás. Vos te sentás por ahí como 3 filas atrás. Bueno, después de ver la película, fue que después a la salida que está lloviendo, el tico me fue a comprar terreno ahí en la Gran Vía, ¿verdad? Que fue a aterrizar y lo marcó. Este es mío. Qué talegazo te pegaste. Sí, dejaron la silueta de yeso ahí, dejaron. Cuando me levanté, me dijo un CSI ahí, llegó a ver qué onda. Sí, bueno, hombre. Yo no pude partir de todo esto porque hace una semana, mientras se grababan el episodio 325, yo estaba viéndola. En inglés. En inglés. Y en 3D. En 3D. Que se veía más oscura aún. Y no nos invitó. Pues sí. Bueno, ok, pero ya hablando de la movie, que no es por salvar la serie de cagadas que hice, pero no me molestó el doblaje. A mí no me molestó. Pero bueno. No, ha sido otro comentario el talegazo de agua que puta que está, empezó a llover para arriba de repente. Ah, sí, cuando estábamos adentro del restaurante, ¿cierto? Sí, hombre, que está en un segundo nivel, entonces... ¿Sabes qué? Estábamos en la Gran Vía. Es que cuesta describir. Es que lo que pasa es que está el techo, ¿en obviamente. ¿Cuál estaban? En el Puerco, la esquina. Ah, en el Puerto. La esquina perdida. Sí, ya, nuevo. Entonces el volado es que cierra. Hay un espacio como de... Son como 4 o 5 metros. Uh-huh. Y hay otro techo que uh-huh. te queda más abajo. Pues, uh-huh. de la... Entonces estaba lloviendo tan fuerte que el agua que caía en ese techo de abajo reviraba. Se lo llevaba el viento y la vaporizaba y se metía sí. para adentro. Entonces era como un mist, un mist que subía, luego se condensaba y llovía. Entonces estaba como medio lloviendo en ese pedacito. O sea, bien, bien feo. Tal vez por ese efecto fue que no mucha gente vio como el tico aterrizó. Gracias a Dios alcanzaste a meter la cara, tico. Sí, no, sí. No, sí, puto, y el domingo, y, el brazo. Que si viviera en la estadio estuviera demandando a alguien. Sí, ¿no? Sí. A Rick, por sí, a Rick, por más. Bueno, la movie. Ah, pues la movie. Entonces la fuimos a ver. Abre siempre con la muerte de Dobby. Bueno, ya lo están enterrando. Nos vimos cuando el Chucho lo desenterraba después. No, porque no tenía huesito. Y abre con Voldemort encontrando la super vara mágica. Spoiler ajá. alert. Ah, señoras y señores, de aquí en adelante, no, efectivo el... Porque no hemos dicho nada. Danger, Will Robinson, danger. El libro spoiler salió alert. Hace 3 años. Sí, yo creo. Ah, bueno. Mi cuñada le ajá. invitan al cine. ¿Qué vamos a ir a ver? Harry Potter. Ah, es la 7. Bueno, es la 8ª. Ah, es que fíjate que yo no he visto ninguna de las otras 8 películas. No, iba a entender nada. Menos spoiler. Y no ha leído los libros, así que... Lo sorpresivo. Lo sorpre- Harry quién dijo? Es que le gustó. Pero no, sí, es que la película. O sea, a media película, un par de cosas sí le tuvo que decir a la que le invitó. Ey, mira, ¿qué pasó y por qué hace eso? Ah, ok, ah, vaya bien. Y le encantó la película. Pero vaya, no, dale, que la película está buena. Es que realmente ese el comentario que íbamos a decir hace en media hora, pero bueno. Uh-huh. Está no, buena, que está buena, que está buena, que realmente. La película anterior se le criticó mucho y comparto la crítica de que pasan. De las 2 horas pasan 1 hora y media en el bosque, en la tienda de campaña. Sí, puta. Sí, entonces es bien lenta, se sentía bien aburrida en una gran parte de la movie. En esta no, en esta es, bueno, empieza la movie, entremos a Gringotts, después vamos a Hogwarts y el de Bergen Hogwarts, que dura como 1 hora. Sí, o sea, es non-stop. Buen vergaseo, así bastante, bastante constante. Entonces, sí se sintió un poco más movido, más emocionante. No se sintió que le cortaran mucho el libro. Fue bastante fiel. Ajá, fue bastante fiel. Fue, creo que buena decisión eso de que observen vamos a sacar las 2 películas. Porque si no hubiéramos sentido... Ya si la ves sentido, como un todo, las 2 películas. Si la ves como una sola fíjate bomba, que yo le cortaría la mitad de la no, primera parte. Es que eso te iba a decir. No aguantaba si a llegar a la mitad. Como que si vieras como que si fuera una sola película, con el año entre medio para que descansé de la primera, ¿verdad? Ah, huevo. Pero sí, bueno, empieza con eso y después está la parte en que Harry está interrogando al el que hace las varitas mágicas y le dice que ese estaba lo tenían capturado también, los, ¿verdad? O tenían a la luna. El Strange, ajá, ahí los tenía. Y también entrevista al... Bueno, no la entrevista. Habla con el duende este que del banco, de Gringotts. Ajá, que le pide ayuda para poder entrar a la bóveda. Se desarrolla similar a como está en el libro. ¿Y ese a dónde? ¿También lo tenían? ¿También lo tenían? En el sótano de la casa. A saber por qué, vea. Ese la... No sé. Porque al otro lo tenía porque estaban buscando la varita. Ajá, esa es otra. Era la casa de los Malfoy, ¿verdad? Sí, en la casa de los Malfoy. O la de la otra. De la... Sí, de los Malfoy. No, de los Malfoy, sí. Entonces, hacen un plan para entrar al banco. Todo les sale mal. Sorpresa. ¿Quién se le ocurre el plan para poder salir? A nadie. A la Hermione. Ah, bueno, sí. Que es la que se aventó al... Que esa tal vez es una crítica que tengo del libro y de la movie. O sea, de la historia en sí. De la saga. De que... O sea... Ok, el gran plan para entrar. Y bueno, ¿y cómo vamos a salir? No llegaron a esa parte, yeah. no habían decidido nada. No le preguntaron al duende que tenían ahí, que supuestamente se sabe todas las medidas de seguridad. bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para salir? Pues sino que dependían de la buena voluntad de él. El duende lo que quería era la espada y después de eso salud. Cabal, y les dice, nunca les dije que les iba a decir cómo salir. Entonces, bueno, ¿por qué no decidieron eso o hablaron eso antes de entrar al banco? Pues, o sea, pues sí, ¿no? ¿Dónde está la salida? Y a mí lo que más me molestó de eso es que, ok, yo quiero la espada, va, chido. Puta, pero la espada la necesitaban. Uh-huh. O sea, te la doy después que matamos a Voldemort. Pues sí, o sea, mira, la espada, pero yo la voy a necesitar para hacer esta mierda. Después es tuya. La cosa es que tenía la realidad de que la espada no es de él tampoco. O sea, no le podía dar la espada porque ni siquiera era de él. No sé. Entonces. La espada como que se desaparecía y se aparecía ella solita donde era necesitada. En el libro, sí, en una historia, hubiese resultado muy repetitivo que les costó conseguir la espada para destruir la primera joya en la película anterior. Y de repente todos los demás Horcruxes igualito los iban a destruir con la misma espada. Darle variedad. Con un... ¿Qué era? Un... Pues sí, con el lente de... Con el colmillo del Basilisk. Del Basilisk. No, por eso te digo. Por eso te digo que tenían que... La historia tenía que variar. Entonces, está bien que se deshagan de la espada, aunque al final la ocuparon. Pero ocuparon un diente y si te das cuenta, después andaban todos armados con dientes. Ajá. Pero ya no los pudieron utilizar. Los obligaron a... En el libro no lo ocupan otra vez, sino que lo tiran en el fuego que hacen en el cuarto del requerimiento. Y ese fuego es otra de las cosas, coincidentemente, como todo pasa en este libro, que puede destruir los Horcrux. Ah, ok. Bueno, entran y todo. Está la parte del dragón. El dragón está bien chivo, bien hecho. Pues fíjate que cuando yo vi a ese dragón, me puse a pensar cómo han ellos mejorado... En dinero disponible para hacer la película, uh-huh. o cómo ha mejorado la tecnología de ese dragón contra el troll como gigantito, ¿cómo se llama? Primera. Que se vio cholerísimo. Sí, ¿Cuál troll? Cuando ¿te acordás en el baño que al final que el Harry le mete la varita en la nariz? Ajá, sí, sí. Era un orco, era un orco. Un troll. Se veía, que era bien orejón, se veía horrible. ¿Sabes que también el tono de las películas ha ido cambiando y se ha vuelto más serio y dark. Entonces los primeros monstruos eran hasta un poquito caricaturescos. Sí, tienes razón. Uh-huh. En esa parte del dragón, lo único que pensé automáticamente, la tecnología llegó al punto que pueden hacer la serie de libros de los dragones de Pern en live action. Uh-huh. Y solo me imaginé al principal, al Jackson, que es el que cría el dragón blanco. Igualito se vería. Solo que se veía como chucho. Como chucho, si es que este ya abocatero. O sea, las costillas aquí, las alas todas hechas pedazos. Albino, los ojos. Albino. O sea, al mojo de ajo. Lo cocinaron. Vos tenés hambre ya. Sí, no suena. Es que como no hay dinero. Bueno, entra, logran sacar la copita. Se les voltea el duende. ¿Y se muere el duende? ¿Sale que lo matan en el libro? No dice nada. ¿Aquí se lo hartó? No, aquí solo sabe que lo matan. Se lo quema. Hay unos que a uno se lo harta. A uno lo quema. Sí. Bueno, entonces... Y otros... Los tira al abismo. Hay uno que se muere del susto. De ahí que sale el dragón y lo deposita ahí a la par de un lago y que se empieza a cambiar la ropa y no se le ve nada. Bueno, entonces después decide, no, tenemos que ir a Hogwarts porque ya el Harry está compartiendo visiones de Voldemort. Entonces dice, no, ya está en camino a el último que necesitamos está en Hogwarts. Yeah. Ahí tenemos que irlo a buscar. Para entonces, yo ya había perdido la cuenta de los Horcruxes. A media película y me tenés contando con los dedos. Uno era el diario, dos era el no sé qué, tres, y ahí perdí la cuenta. No, yo decidí, yo confío en que ya saben dónde están todos. Confío que el director leyó la película. Se nos fue el narrador, mira. Y ahí hay una parte... Brito, aprovecho. Bueno, ahí... Cuando... Llévate la espada. No, mejor el fuego. Pues sí, así se va a abrir la puerta, mira, se va a doblar. Boom, boom, boom. Fíjate que algo que a mí me gustó, me gustó en general la película, pero algo que me gustó es que hubieron varias partes que yo dije, pues esto va a ser lo que le van a cortar en la película, dije cuando estaba leyendo el libro. Ajá. Y siento que algunas sí lo hicieron, otras no, pero lo hicieron bien. Por ejemplo, la parte en la que están hablando con el hermano de con el hermano de Dumbledore. Ah, uh-huh. sí. siento yo que no fue tan largo como era en el libro y le dijo lo que él tenía que decir. Yeah. Porque en el otro que se empieza a hablar, les habla mal del hermano y que la hermana y que... Bah. Sí, la hermana solo saca la pintura y ya. Sí, les no, da... Se lo, en bueno, el libro da, bueno que se lo comieran. Da mucha más información, pero realmente sí, era useless para la historia. De acuerdo. Sin embargo, ahí tiene un detalle que yo me quedé, ¿eh? Ambrose, ¿cómo se llamaba? Era no, con A. No. Pero ponele, en, desde que ellos están en el principio de la película hasta que llegan a Hogwarts, no pasa mucho tiempo. No. Y fue el gran chonque para entrar a Hogwarts, solo podías entrar por ahí en ese momento, ¿eh? Porque lo tenían todo sitiado, estaban donde mentores. Sí. Cuando ellos empiezan la película, están, ahí está la luna con ellos. Ajá. Y cuando llegan a Hogwarts, ahí está dentro de la luna. Entonces, sí, estaba dentro. ¿Cómo hizo para sí, llegar? Sí, ella le dijo, saber. Mira, anda a buscar. Lo que pasa es que creo que la luna aún estaba, no sé, creo, aún estaba inscrita como estudiante. Ella no estaba o sea, ella en la lista de buscados, de los más buscados. Puede ser. En el libro así es. Y pasa más tiempo entre la onda del banco y que llega Hogwarts. Sí, pero aquí sí, ese detallito les quedó así como que... Sí. Bueno, entonces ahí inmediatamente entran y llegan y ahí está Snape y saquemos a Snape de acá, que fue tal vez una secuencia un poco más larga en el libro. Uh-huh. Aquí fue bien rápido. Fue como sí, aquí que, ¡salud, Snape! Ya vino Harry. ¡Ok! ¡Ah, Snape! ¡Fuera! O sea, no, fue bien inmediato. Ese pedacito que los llaman a todos a la sala principal y Snape comienza a dar Snape el discurso de regañarlos, que no sé qué, y de repente Harry se... Sale bien chivatazo. Sale chivatazo. Y a mí se me había olvidado ese pedacito del libro. Es que no pasa en el libro. En el libro es otra cosa. Es que en el libro empiezan a buscar la diadema de Ravenclaw. Ajá. Y llegan al cuarto de Ravenclaw. Uh-huh. Ven así, investigan un poquito. Y le salen los maestros que son Death Eaters, los malos. Ajá. Y ahí fue que los logran capturar y todo. Y llega, capturan a los maestros. Vencen a los maestros. A los carros, que es una pareja, unos hermanos. Sí, los solo mencionaron, sí, los por cierto. ¿Cómo? Solo los mencionaron y los viste y ya. Ah, y sí, medio los viste y ya lejito. Bueno, pero aquí se salen más y todo. Entonces, ya cuando los capturan, llega la profesora McGonagall. La McDonald. Y dice: ay, bueno, ok, ya, si la vamos a hacer negra, hagamos la trompuda. Amigo. Entonces. Se le pone al estado. Ya empiezan y llaman a todos los demás maestros de la Orden de Fénix y echan a Snape. O sea, es una secuencia un poco más larga. Fíjate que entonces me gustó cómo lo sacaron en la película. Fue distinto y fue bien hecho. Sí. Que, o sea, fue uno de los pocos cambios que hicieron. Después, va, ok, ya llega Voldemort con un cachimbo de magos. Pero ahora explícame. Death Eaters y los otros que eran los pendencieros, los pendejeros. Ahora explícame algo. Desde que llega Harry, todos, ¡ah! Harry. Son la mera verga. Sí, ahí putiva. ¡Ay, hijo de puta! Ya vino Harry. Qué bueno que vino Hermione. Cabal, y Harry. Decime, en las 7 películas anteriores. No, nunca había demostrado tanto. ¿En qué momento vos te quedaste? ¡Jueputa! ¡Ay, sí, qué vergüenza este jueputa! Nunca. No. Entonces, o sea, como que. Solo porque, él es el Chosen One, qué vergón, ya vino aquí, entonces la profecía se va a cumplir o algo así, pues, pero... Alguien eso creo que estaba. Ajá, porque... Porque, o sea... Es terminó la película y... Es un comentario que habíamos hecho, creo toda que... Toda la película. De que no se siente que Harry, puta, sea un mago como debe ser, pues, sino que es alguien que aprende un vergo de hechizos, pero no es alguien que ay, yo voy a inventarme un hechizo para hacer... No, o cosas, alguien que pues, vos decís, qué chivatada con la que salió, qué plan más paloma. Que soy un MacGyver mágico, ajá, así que me voy a inventar ondas así como para usar la magia creativamente. Mientras que por los gemelos, hermanos de Ron, inventando bromas, inventando dulces encantados, que se los desarrollaban ellos, pues. El papá de él, a su edad, ya estaba haciendo un mapa que te mapeaba todo el castillo de Hogwarts con todos los pasadizos y la posición de cada persona ahí. Ya se habían hecho animagos, o sea... que se podían transformar en animales. La Lily Potter era una genio en pociones que se inventaba sus propias mierdas. O sea, no se le veía eso mismo a Harry, pues. Uh-huh. Nunca se le vio a Harry. No, fíjate, no. Él destacaba más que todo como por ser valiente. Valiente, que se le ponían un montón de situaciones bien yucas para un niño al principio y después un joven de su edad. Eso sí. Y no se echaba para atrás. Uh-huh. A pesar que no tenía ninguna ventaja sobre los demás compinches. Ya. Yeah. Cabal, cabal. Ah, bueno, una pregunta aquí, porque lo acaban de poner de ese fulano también en el IRC. ¿Qué onda con Snape y la Lily, con la mamá de Harry? O sea, ellos eran... Él la quería a ella. Ella como que le gustaba. Él era su amor... Ella era el amor platónico de él. Plantónico, sí. Plantónico. Y ella nunca le hizo los caso. Arbustos. No, al ella contrario. Nunca le hizo caso. Sí. Al contrario, o sea, yo tenía la idea de que no es que le hubiera hecho caso, sino que eran bien cheros y el tipo como que tenía esperanzas hasta que llegó el papá de Harry. Sí. Cabal. Y ahí... Ella lo consideraba un buen amigo hasta que llegó el papá de Harry y que Snape se empezó a asociar con los Death Eaters, con los que eventualmente fueron Death Eaters. Yeah. Entonces ahí fue que le dijo salud. O sea que él odiaba al papá de Harry Potter porque le había quitado a la chica, según entre él. Entre otras razones. Y que el papá de Harry era como medio bully y lo chingaba. Sí, ¿sí? También tenía su rivalidad. Desde que entraron, en los libros era desde que el tren a Hogwarts. Ajá. Ahí empezaron, ay, que no hay que apote, que vos querés ser Slytherin, yo Gryffindor, y que soy más vergón. Ya. Yeah. Así. Pero fíjate que en la película no te dejan claro del cariño del Snape por la Lily, y hasta cualquiera podría decir, ey, y que Harry era hijo de Snape. Sí, yo también. Yo pienso que le quemó la pata, ¿o qué? Lo dejaron un poquitín ambiguo, creo yo. Pero no. Sí. Nada que al final terminó siendo heroico el Snape, que a mí me llegó porque quizás por el cariño que le tenés al actor, no tanto al personaje. Que, porque es que el flashback ese que tiene de que le da los pensamientos y lo que se ve ahí cambia realmente un montón de cosas. Pues. Sí, sí, sí. Porque en el libro, está bien hecho para mí como lo hicieron en la película. Quizás porque ya había leído lo del libro. Sí. Pero sí, yo me acuerdo que cuando lees, o sea, yo odiaba al hijo de puta. Ajá. Bueno, ¿lo odiabas? Y la pregunta de que, puta, ¿por qué él? Cabrón de ¿por qué confía en él? ¿Por qué confía tanto en él? Sí. Y ahí te das cuenta. Bueno, es que huevos, y te das cuenta también que Dumbledore era un gran cerote también. Sí, no era tan bueno. Pero también le veías bastante cómo Dumbledore, después de que hizo ese trato con Snape, dependía un vergo de él. Sí. Uh-huh. O sea, que mira, estoy con esta maldición. Lo consultaba un montón. Ah, estoy con esta maldición y aquí está. Es que desde que el momento que en el quinto libro te dicen que Snape es parte de la Orden del Fénix, ahí es donde decís, hey, momento, si Snape es malo, uh-huh. Sí, porque lo marcas. ¿Por qué está en la Orden del Fénix? Ahí es donde es donde te ponen la duda. ¿Qué se hizo bueno después? Yo creo que Dumbledore va a ser buen juez de personalidad para tenerlo ahí adentro. Es que después, inclusive desde la primera película. La primera película en la que Snape le ayuda cuando está jugando Quidditch, el Harry. Desde ahí me quedé yo con la pila de que este chavo, o sea, ayuda. Sí, que te acordás que lo querían, que había uno mal haciendo unos sus encantos con que movían la boca, ajá, para que se cayera Harry, no sé qué, y lo descubre Snape y le ayuda a Harry, o sea, va a break up. No es la Hermione, es la que le prende fuego a uno de ellos. Sí, pero, te explican de que ellos ven y ven a Snape viendo a Harry fijamente y moviendo la boca, así, uh-huh, como, este le está haciendo una maldición. Ajá. Entonces, que llega el Hermione y le prende fuego. Ah, es cierto. Pero distrae el que está a la par, que era... Que era el que realmente estaba. Que era Quirrell, creo que se llamaba. Ajá. Sí. Que era el que de veras estaba haciendo. Snape estaba haciendo un contrahechizo para tratar de. Yeah. Pero, cabal, así te dicen, con todo eso flashback, te dicen, va, ok, que Snape, él fue el que le informó a Dumbledore de que Voldemort iba a querer matar a los Potter, que uh-huh, por protegerlos, que él fue el que le pidió a Voldemort que no matara a Harry. Que después se fue al servicio de Dumbledore, que él le estaba volando ojos siempre, sí, que es un estudiante, que es arrogante, que no, uh-huh, tranquilo. Que él fue el que estaba tratando de ayudar a Malfoy a que tuviera éxito para que no mataran a Malfoy, pues. Uh-huh. Y él tomar la responsabilidad de matar a Dumbledore para así llegar más como en confianza de Voldemort. ¿Qué más? O sea, todo eso pues te dicen... O sea, fue un contragente todo el tiempo. Ajá. Sí. Counter-agent. Y todo por cariño que le tenía a la mamá. A la mamá, ¿eh? Y no al hijo. Por ende al hijo, pues, porque era como que era lo que le quedaba. Fíjate que era su como deber de protegerlo, pero exacto, realmente se odiaban. O sea, no se caían bien. Sí, no, sí, él no quería, pero le recordaba, le dice, a la chava. Mira, entonces, le dice, los ojos de Harry tienen los mismos ojos. Los ojos de tu mamá. Entonces eso era como, pensar mejor Harry, en ella y no en él. Como en Hot Shots, que tengo los ojos de mi padre y una cajita. Pero ahora, mira, eso sí, no me recuerdo en el libro. Y el volado eso de los recuerdos funcionaba con las lágrimas. No. No. El Snape se puso la varita aquí, ¿verdad?, en la cabeza. Y en la 100 y lo saca, sí. Que esa es una crítica que tengo del libro. Que ahí si Harry hubiera llegado a ese lugar, porque llegó por pura coincidencia al lugar donde está Voldemort y Snape hablando. ¿En el libro o en la película? En las dos. No, en la película él tiene una visión que le dice Voldemort. En la película se le dice, ve que Voldemort se le dice, Snape, nos vamos a reunir allí. Ajá. No, entonces, y él lo que quería era encontrar a Voldemort. Ajá. Entonces dijo, van a estar ahí a tal hora. Yo voy a ver a Voldemort. Él, Snape, para él, Snape era un X. O sea, sí. Entonces, si él hubiera llegado ahí un minuto más tarde. Ya lo hubiera encontrado Mertito. Lo encuentra muerto y se cagaron en todo el plan de Dumbledore. Tienes razón. Porque no había backup. Uh-huh. Como para explicarle todo lo que le tuvo que explicar en esa visión a Harry, de que era que él era el séptimo Horcrux, que una parte del alma de Voldemort se había añadido a él y que por eso... Entonces, que él tenía que ir... No, pero no era el séptimo, era un octavo. No, era uno extra. No, acuérdate que eran 6 Horcrux y el séptima parte del alma era Voldemort. Que tenía Voldemort, okay. Entonces, él fue el séptimo Horcrux. Así, en total había 8 partes. Entonces, él tenía que ir por su propia voluntad al bosque escondido. Es un número cabalístico. Bla, bla, bla. y dejar que Voldemort lo matara. Porque no lo iba a matar a él, sino que a... El Horcrux. Al Horcrux, al mismo pedazo del alma. ¡Ah! Ese era... Mira. En eso se basó Dumbledore. Sí, pero yo ahí quiero leer el libro otra vez porque yo no me acuerdo y en la película no te lo explican. Que Harry en ningún momento sabía que lo iba a matar el Horcrux y no a él. Él sabía que se tenía que dejar. Fue a la batalla. Sí. Él iba, me van a matar a me mí. Me van a matar y ni modo. Y me muero. Y nada, voy a tener. Y los otros, ojalá que maten el último pedacito que queda, que es la culebra. Sí. Así es. No. Que le maten las culebras. Mira, ahí están haciendo una pregunta en el IRC que No ponen ese último detalle. Uh-huh. Sino que fue sorpresa de que no me morí. Bueno, y por eso quiero leerlo porque ¿por qué revive? Aún, no sé si es porque... Porque el Expecta Patronus, ¿cómo se llama? Avada Kedavra. Mató al pedazo del alma. Si te fijas, cuando ellos cuando destruyeron el locket, el volado. Sí. No, yo pensaba tenía el mal recuerdo de que él andaba aún en la bolsa la piedra filosofal. Uh-huh. Pero en la película se ve que la tira en el bosque. No, y la tira también en el libro. Okay. Bueno. Se me dio risa que está preguntando por qué la Lily Potter y el Snape tenían el mismo Patronus. Eso ahí medio te lo mencionan en el sexto o séptimo libro de que tu Patronus puede cambiar bajo ciertas circunstancias. Entonces ahí sale la esposa de Remus Lupin, ¿cómo se llama? La Tonks. Uh-huh. Que en una de esas con Patronus y Snape le dice, veo que has cambiado tu Patronus, me gustaba más el que tenías antes. Y lo había cambiado a un lobo, pues, porque ella estaba enamorada de Lupin. De Lupin. Igual en este. Y Snape copió el de la Lily. Copió el de la Lily, correcto. Ese era el de... Anda bien. Sí. Bueno, la batalla final ahí. Batalla, un vergo de magos. Yo sentí que hasta muchos magos le metieron. Yo creo que le hicieron el copy-paste así a los magos. Fíjate. Y llenaron, pero como que eran orcos los magos. De la batalla final, yo tengo recuerdo del libro de que hay algo donde los estudiantes logran luchar, logran pelear porque. Y se lucen y mueren varios. Sí, sí. Mientras que en la película, en la batalla final, solo profesores y los del Orden del Fénix están peleando. No se vio, es que. Los alumnos no pelean casi nada. Se ven algunos muertos, algunos estudiantes. Sí, pero aquellos de que hicieron chivatadas, solo ellas que. Allá están unos alumnos peleando en una esquina, allá otros que caían en una explosión. Pero no, en el libro sí te narran: Fulano atacó a no sé quién, le hizo los hechizos que tiraban. Sí, eso sí. Y al punto en el que estamos ahí ahorita en historia, yo siento lo que sí no dejaron en la película bien claro eran las reliquias de la muerte. ¿Para qué le sirvieron? Sí, cabrón. ¿Verdad? Porque, tenía las 3 reliquias de la muerte, pero al final hicieron más poderoso, ¿no? ¿La botó? La capa no la usó. En el banco y ahí la dejó, creo yo. La capa en el banco. No, siempre él la mantuvo, pero solo la usó en el banco. La piedra solo la ocupó para hablar con los papás. ¿Qué? Sí, pues te digo, entonces. Ahí están buen comentario en el IRC de que Cabal, en el libro llegan los centauros a ayudar, llegan los elfos domésticos de la cocina de Hogwarts. Cierto. Incluso hasta el, ¿cómo es? El Dobby, no, el Dobby, no, el que era hecho mierda, el que se lo hablaba. El Creature. Creature. Ese, puta. Y llegan también muchos de los magos de la comunidad de magos de Londres, pues, porque aquí están bien, bien alejados. No te daba la impresión de que fueran tanto de theater, sino que aquí salía, puta, como que todos los magos contra Hogwarts, ¿verdad? Pero realmente, pues, o sea, sí estaban en minoría los de Hogwarts en ese momento, pero ya al final de la batalla los que le dan vuelta un montón de refuerzos que llegan, pues. Es cierto. Una cosa, en la batalla final le dedican un montón de tiempo a una pelea 1-1 de Voldemort contra Harry. Yo no me acuerdo de eso. Que en el libro no sucede. ¿Verdad? Porque estaba el as bajo la manga que tenía Harry, que fue chivada. O sea, realmente yo sentí que fue bien hecho. No me lo esperaba. Que era de que la vara que andaba Voldemort, uh-huh, él mató a Snape para supuestamente pasarse posesión de la vara. Uh-huh. Porque si derrotas al dueño anterior, uh-huh, ya pasa tu posesión. La vara te hace caso, mejor dicho. Ajá, te hace más caso. Entonces, ahí estaba equivocado, porque no había sido Snape el que había desarmado a Dumbledore. O sea, lo mató, pero no él el que lo había desarmado. Mató a Dumbledore, pero la vara ya había pasado a posesión de Malfoy, porque Malfoy le había quitado la vara, uh-huh, a Dumbledore. Entonces ahí Harry puso 1-1. Ah, ok, entonces... Es lo único que hizo. Sí, como yo le quité la vara a Malfoy, entonces esa vara también me... Uh-huh. Y como dos magos enfrentando varas que están bajo mi posesión, uh-huh, yo tengo ventaja. En el libro... ¿Se da cuenta el solo o alguien se lo dice? No, se da cuenta el solo. Bueno, sí. Habla con Ollivander a la mitad del libro. Ajá. Entonces, y le dice, no, sí, que pasa posesión, que la vara Elder Wand. Le explica el concepto. El concepto, ajá. Pero él hace específico junto, uh-huh, a eso. Y al final, pues, realmente no se enfrentan, sino un hechizo. O sea... ¿Qué fue? Está Harry diciéndole, ah, sí, que no sé qué, que vos es una mierda, que no sé qué. Y después, plácata, le tira el rayazo, el otro se lo bloquea y ahí le rebota la maldición y lo mata. Es un solo... Uh-huh. O sea, ese es el libro. Es un disparo. Ajá, es un disparo. Él no es ese kamehameha de los dos. Sí. Aquí en la película es... dan por todo el castillo, no sé verga, y que Harry ya debería estar muerto en los primeros 5 minutos. Que se vio bien, pues, pero... Si lo ves, yo lo vi en la película así como que... Ok, cada vez que le mataban un Horcrux se hacía menos paloma, se hacía menos chivazo. Y ahora ya hasta ya prácticamente solo quedaba... Ya habían matado hasta a Nagini. A media pelea matan a Nagini. Entonces es como que ahorita es un mago más. ¿Verdad? Ya no. Mira, es el chivazada que... Después de 8 películas, y por el hecho de que es un medio tan visual, tenía que ser un final épico. No, y además una pelea de ese tipo. Y te lo digo sinceramente, yo preferí la pelea de ese tipo a como el libro lo había puesto. Sí. Es que era bien sin gracia la pelea, uh-huh, final del libro. Sí, o sea, siento que ahí quisieron darle ese, que se enfrenta al villano. Pues, y como se vio bien. Sí. Bueno, ok. O sea, algo chivatada tenía que hacer. Claro. Sí, bueno. Y entonces después al final, sí, ya fue que yo me agarro la varita. Y después es que toda la mara... idiota, que te hubieras quedado con la vara ultrapoderosa. Que al final como... Que a mí también en el libro también me cayó mal que no se quedara con él. La quiebra. Pero me da cuenta En el libro no la quiebra. En el libro no la quiebra. Según la película, él se queda con la varita de Malfoy. No te dicen, se la devolvió. Pero es la última que tenía, vea. No pide repararla. Bueno, en la película. En la película no. Ajá. Eso es lo que te... En la película sí, la vara de él es la que puta la hace. Ajá. Y no, en, la, no sé y en el libro sí. La de él en la película se quiebra. Es que él no la repara. No la pudo reparar, pero al final, ¿te acuerdas? Con la varita súper poderosa, él logra reparar la de él. Ah, eso no me acordaba. Y se queda con esa. Ah, ok. Uh-huh. Entonces. Sí, sí, sí. Aquí quiebra la vara y la avienta un pozo y a ver, ¿qué onda? La piedra la dejó por allá. La capa, nunca se vio que la se la regresara. ¿Qué más había? No, la capa no sabe. El mapa. El mapa, ¿sabes que lo hace? Creo que se lo da a Neville. Ah, no, se lo da a Ron y a... En teoría se lo devuelve porque quedó entre amigos. Un momento. Ya, ¿para qué le iban a querer? Sí, ya, no creo nada más. Ok, ya, sí. Bueno, se lo tiene que dar al Jarrito. En el libro... ¿Jarrito? En el libro también, cuando se, entre comillas, muere y que aparece ahí en un... En el Matrix. Con el arquitecto. Qué buena esa escena. Me gustó. Tú eres la sexta iteración de la... Yo me acuerdo cuando yo estaba leyendo esa escena en el libro, decía, puta, esto qué aburrido va a ser en la película. Y lo hicieron bien. A mí me gustó. Y sí, estaba igual entonces. Yo sentí que no dejaba... Solo que en el libro era mucho más largo, pero eso decía yo. Sí. Esta parte pero, es que explicaba más, y eso se lo comieron, explicaba más del debergue que tuvo Dumbledore con Grindelwald, que era el otro mago escuro. Ah, ahí no es donde lo explican. Y cómo se murió mi hermana. Ajá, y ahí es donde explican todo eso que había puesto en duda ante los ojos de Harry la bondad o rectitud o corrección que tenía Dumbledore. Porque él estuvo la mitad del libro dudando de que si había seguido al guía correcto, si había pensado en su bienestar realmente o era más egoísta Dumbledore. Y todas esas dudas te las resuelven en esa escena. Sí, correcto. Pero en la película no tenían... No hay tiempo, no había tiempo. No había tiempo tenía para desarrollar todo pelea. Eso. Por entonces, sí, hubo un comentario que me cagó de la risa a mí por ahí cuando le estaba preguntando, mira, y entonces que no sé qué. O sea, cuando eras esto, sí, Harry, pero ahorita estás muerto. O sea, como que you are deceased. Pero nunca dejaba ir al Dumbledore. No. Hey, estoy muerto. Pues, y el otro, ay, pues ya me quiero ir al paraíso. Sí. Buena. Mis 15 vírgenes. No, ese es otro. Pues sí, eso. Críticas que le haría. Pero espérate. Antes de las críticas, para seguir con el plot. Termina y le da vergüenza y mata a Voldemort. Ajá. Y regresa así el todo vergón adentro. Donde están todos los que han sobrevivido a la batalla. Pero la chuchan así chuloneándosele. Espérate, pero no mata. Nadie ni siquiera le dice, puta, mataste a Voldemort. No, espérate, no es Neville el que mata. Es que bien tanto muerto. No, a Voldemort no. Neville es el que le corta la cabeza a la serpiente. A la serpiente. Pero es el último que quedaba de Voldemort, ¿no? No, pero Harry es el que termina quebrando a Voldemort. Ya cuando... Ah, es que cuando matan a la culebra, Voldemort todavía sigue vivo. Sí, ahí es donde el Kamehameha se le va de lado a él. Ya. Porque ya pierde bastante poder. Kamehameha. Se rubio. Pero... Puta. Se encanece. Si nadie... No tenía... Es que... Nadie se sorprende de verlo vivo, ¿me entiendes? Estaba dando riata con Voldemort y nadie se sorprende de que... No, es que la profecía... Es que mira, cuando el fulano se salta de los brazos de Hagrid, uh-huh. Es que toda la mara le aplaude. ¡Ah! Ahí es donde le aplaudieron antes de la pelea. Pues sí, es como que ponele, imagínate que yo hubiera sido uno de los... Uno de los magos que estaban ahí. Y... ¡Ah! ¡Ey, está vivo Harry! ¡Ah, puta! Lo va a matar Voldemort. ¿Verdad cómo es? ¡Está vivo Harry! ¡Hoy sí se va a poner buena la pelea! ¡Run for your life! ¡Run for your life! Él se encargará de todo. Sí. Pregunta. Después, cuando él ya sale viejito con los hijos, ya no así. Tiene el rayo en la frente. Sí, tiene. ¿Cómo no? Sí se veía. Pero así bien tenue. Yo lo estuve buscando. Se le fíjate, yo no se lo vi. Entonces, no, ¿cómo no? Sí se le ve. Mi pregunta era si al regresar, al resucitar, como ya no tenía el pedazo de Voldemort adentro, ya tampoco resucitó sin el rayo. Sí, yo siempre me acuerdo que en el libro, en esa escena, siempre te dice... Lo último que dice es que... Que la cicatriz no le había dolido ya por no sé cuántos años. Ah, ok. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Porque en esa escena es bien tenue. Yo no se la vi. Uh-huh. No, sí, casi ni se la hacen. ¿Ah? Bueno, a ver, críticas. Bueno, críticas. Una es la de esa entrada al banco. Que o sea, que eran niños. No sabe el cerebro. Eran niños. Hey, no son ladrones de branco. Brancos. Pero vas a decir, brancos, bueno, ya llegamos a la boda y ahora qué. O sea, eso es como lógico, pero... otro, eso de los Death Eaters, que a mí un cachimbo. No se me hacía que vieran tanto. Al final, ya cuando llegan a Harry muerto. Se veían los dementores. Se veían bien. Sí. Que ni se movían así. Ajá. Puta, que... Por cierto, nos salieron las arañas. No sé si les ayudan. Sí, salieron. Pero salieron en contra de ellos. ¿En contra? Sí. entonces se ve un cachimbo de Death Eaters. O sea, para un revergo. Y ya después, cuando llegan a Harry muerto, se ven como 100. No, es que se los habían quebrado la mayoría. Digamos que sí. Bueno. Ahí salió el campo de fuerza de Mazinger. Ay, y lo botaron con igual rapidez. Sí, que era el de Mazinger. Estuvo chivo. No, si con eso rompió la varita mágica. Si el conjuro era Mazinger... Rayo fotónico. Lo que se lee en internet acerca de películas oscuras en 3D, que los lentes las hacen más oscuras, es cierto. Esta película, la primera parte, es bien oscura. De toda la parte de Gringotts, cuando sí, van al lago, a Holmes Green, cuando entran a la escuela de noche, más de la mitad de la película es bien oscura. Sí. Y con los lentes de 3D que son un poquito ahumados, se ve más oscura. los pierde brillo los pocos colores que se ven, entonces no es recomendable verla con ya el 3D. Por sí la película es bien gris, o sea, en paletas de gris, o sea, lo que las primeras eran todas coloridas. Bueno, y la última crítica que yo le haría es el discurso que le da Neville a Voldemort, que se sintió tan cliché, tan... What? Así que esto ya lo has visto en miles de películas y no lo hace en el libro y lo hace mal. O sea, que Dios, no, que Harry vive en nuestros corazones. Y así, cliché. Así como mierda. O sea, tan trillado. Se le venía el popcorn de vuelta. Ah, sí, sí. Bueno. Eso sí, pero de ahí pues me gustó, realmente me gustó, siento que terminó. Me gustó bastante. Fíjate. Puntajes, le damos puntajes. Hay poco que criticarle a la película, por eso sí, una crítica que tengo es esa, que para ese programa no tenemos mucho donde hacer la pedazos. Entonces por eso tiene cero. Por eso le voy a quitar una estrella y le voy a dar cuatro. ¿Cuatro le das? Cuatro. Excelente. Igual cuatro. Cuatro. Excelente. A ver. Cuatro. El Brito. Cuatro. Excelente. Ahí está. Y yo también le voy a dar cuatro porque está buena la película. Okay. Excelente. A pesar de que yo dejé de ver Harry Potter, creo que no vi la anterior ni la antes de esta. O sea que ni la me quedé sexta, bien ni la atrás y vi esta y me gustó. Y en realidad las cosas que quedaron en el aire para mí eran como que no importa. Y mira, y no es que me que copie, que es lo que está trillado ahorita es toda la nostalgia de decir, y los niños que comenzaron haciendo estas películas tan chiquitos y hoy se han hecho tan feos, porque el Malfoy se deformó, que hay que ver. pobrecito. Por eso, ya oscuro, dijo que, por eso ya dijo que se quiere ser rockero, ya no quiere ser actor. Pero, Emma Watson en una entrevista estaba diciendo que ella tuvo, o le gustaba, o tuvieron algo ahí con Malfoy. Mira, o sea, los feos tenemos futuro. Sí, sí, sí, hay mira, esperanza. No, pero lo que se le reconoce a la franquicia es que con el mismo elenco filmaron 8 películas. Se les murió Dumbledore. ¿Y por qué se les murió? ¿No? Porque, se murió. Y menos mal, porque la Maggie, la que hizo de McGonagall, ya sentía que sí, estaba en los últimos. Sí, ya no aguantaba. A tiempo la filmaron. Los últimos humos. Yo ya la veía medio animatronic. Ya rodada pacha. Pero mira, lo que yo estaba pensando ahorita es que realmente, y por el comentario que hizo Julio de tu cuñada, las otras películas vienen sobrando realmente, o sea, no ofrecen mucho a la historia. Poner la del campeonato de los Three Wizards, ahí es donde regresa Voldemort, va, pero eso es lo rescatable de esa. De allá no, ni me acuerdo cuáles fueron las otras. la de Sirius Black, que vuelve Sirius Black. Pues sí, pero fíjate que aquí ya Sirius Black está muerto. Yeah. Sí, porque se muere en la siguiente película. No, pero mira, ponerte a pensar más bien, tú leíste los libros, los leíste todos. Uh-huh. Y cuando leíste cada libro, lo disfrutaste. Sí. O sea, lo mismo viene siendo las películas. O sea, si no has leído los libros y solo estás viendo las películas, cada una representa una aventura bien entretenida. Sí. All right. Entretenida. Bueno, Mara. Nada más, por acá nos pone nuestro amigo Raimundo. Y medio mundo. Que quiere que hagamos un episodio especial nada más de los clichés en películas y cómics. Los clichés más así clichados. Eso lo hemos pensado varias veces. Sí. Fíjate que está bueno. A mí me gustó la sugerencia. Yo creo que ya en uno, no te voy a decir que haya sido la carnita, pero sí una vez nos pusimos a hablar de eso. Yo tengo idea de que sí. Yeah. Sí. Fíjate que está interesante. Está interesante. Está para pero para sí juntar una lista. Eso. Yeah. También tenemos por acá a nuestro amigo Sensei, que nos manda acá. No voy a estar en el solo John Carter y no John Carter, Guerrero de Marte, porque se espera que sea la primera película. Este es el extra de John Carter. Ah, sí, lo pusimos en el blog. Ahí está. Yo creo que sí, mira, lo mandó directamente el link. Comentario que hago de ese trailer es de que se ve un marciano, o sea, de los de cuatro brazos, así que por lo demás ves a Mara así como que fueran películas de Conan el Bárbaro, pues, o sea, no se siente, hey, estoy en Marte, ¿qué? Uh-huh. Es lo único. Ando buscando la canción que nos mandó. Mira, mientras encontrás. Te las corro. Mini review de película. Ah, dale. Rápidamente, casi llegaba a recomendación de la semana. Vi Source Code, algo así como código fuente. Con Jake Gyllenhaal. Así es. Está buena. Ciencia ficción. Una comienza al estilo Dimensión Desconocida, que decís, ¿y qué está pasando? Perdón, ¿cuál? Source Code, código fuente. Ah, Source Code. ¿Esa es basada en historia de Philip K. Dick? O no, ese es Justin Burrow. No sé, te daría paja. Hay la explicación de científica de lo que está sucediendo es una gran paja. A media película te la dan. Si pasas por alto eso, la película está chiva, fíjate. Una combinación Groundhog Day con, ¿qué te podría decir? Con Misión Imposible. No, muy chivatada decir Misión Imposible, pero véanla, si no la han visto, salió a principios de este año. La otra que vi fue Sin Límite, Limitless. Ajá, y la que toma la pildorita. Que toma una píldora y se hace inteligente. La vía gramental. Una pastilla de protones. La clásica película de un avance científico y los efectos negativos que tiene una persona al que se le aplica. Pero la película es buena. Hey, mira, Brito, ahí te están... me acuerdo que lo pusieron en el post del episodio y aquí nos están recordando que la película que decías... ¿Que no te acordabas? Ajá, Silent Running. Ajá. Ey, la voy a buscar. Ey, gracias. Ay, nice. Bueno, tú ibas a mencionar también la tarea. Ah, bueno, sí, eso era. Pero yo también tengo un mini review de película. Ah, ver, dale. Que me avergüenzo, pero como ustedes saben que ahí los fines de semana que yo almuerzo con mis padres, siempre mi padre sale con alguna película random, completely random. ¿Verdad? Y han surgido varias sorpresas y algunas estoy tan orgulloso de ellas como esta que fue Kitty, la de la Red Riding Hood, ¿cómo se llama? La nueva versión de la Caperucita Roja. Creo que Red Riding Hood. Película mierda. ¿Qué descarga de frustración? Fíjate que sí, por lo menos la película la soporté, o sea, la vi completa. Ajá. Obviamente tal como ya me lo habían advertido aquí Julio y otras personas, para mí la extra estaba bien hecha porque llamaba la atención, por lo menos a mí. Pero sí, la película quisieron hacer un Twilight, ¿verdad? Hacer de... Aunque sí le metieron bastante acción, pero que al final es que esta tipa está enamorada de este y que no sé qué. Y yo por un momento... Mira, ahí la manda Siegfried, que es la Caperucita. Ah, no, Caperucita, bien, Masita. Okay, sí. Okay. Pero... Ni ponele, eso le salva la película. Por lo menos sí le dan el plot, el plus de que por casi toda la película vos pasás, yo creo que este es el hombre lobo. No, hay un misterio. Yo creo que este. O sea, creo que es esta. No es conclusión. No es de que al principio, yo soy el hombre lobo. O sea, me enamoré de este. Este va a ser el hombre lobo. Así se eso, eso. Y no, pues, o sea, y te logran mantener con esa duda. Ese punto se lo doy. Pero por lo demás, qué mierda de película. Evítenla, si no la han visto, evítenla. All right. Ah, pues sí, mira, la película que tú mencionabas es la que aquí nos estaban diciendo en el al aire. Uh-huh. Y que reconozcámosle también a la primera persona que en el blog lo contestó, que fue Julio RDZ. Es una película del 72. ¿Y mandó el DVD? No. No, pero sí te da un par de links, que es de una como estación espacial alrededor de Saturno, donde tienen jardines hidropónicos, tienen bosques y un montón de cosas, porque supuestamente en la Tierra toda la vida vegetal ya se murió. Entonces tienen una serie de naves espaciales donde las están preservando, y les llega la instrucción de que necesitan las naves para transportar mercaderías, así que destruyan todos los árboles que los tienen. El botánico de esa nave dice, no lo voy a permitir, y mata a los compañeros. Y se queda con tres robotillos que les pone Hugo Paco y Liz, de nombre, los tres del Pato Don. Y a uno lo programa para que le haga cirugía en la pierna porque una tiene un accidente y lo hiere. Y no te doy el final, pero la película... No, es que al final sí lo vi. ¿Solo el final? Solo el final. La película es muy buena. Bueno, 6.8 de 10. Pero es deprimente al final. Es del 72. Los efectos especiales fueron del uno de los que trabajó en Odisea del Espacio. Y por un momento pensé que estabas hablando de Saturno 3, la de la Farrah Fawcett. ¡Ah, no! ¡Ahí salió chulona! ¡Así me acuerdo! Bueno, Mara, también tenemos por acá unos cuantos correos. Les daremos lectura en este momento. Gracias a Rampage por la nueva canción que tenemos acá. Así es, un Geeko Jazz. Nuestro amigo Rod DS nos pone por acá, ¿qué tal? En esta ocasión les quiero platicar un sueño geeko muy corto. Resulta que yo me encuentro en el centro de un coliseo o estadio, como si fuera gladiador, pero este no es un coliseo cualquiera, ya que en lugar de gradas hay como balcones y conectándolos hay largos pasillos o túneles. En fin... Eso es simbolismo para... En fin, yo me encuentro en la arena listo para pelear, pero me doy cuenta que soy The Prince of Persia. Oh. De un momento a otro... El príncipe. Ya no estoy solo, sino que hay una maceta conmigo, dice acá. No sé, a saber no quién era. Una maceta. Pero eso estaba bien buena. Entonces suena una alarma que anuncia que van a salir los enemigos contra los que tenemos que luchar. Se abren las puertas a todo alrededor de la arena y de los túneles sale una gran horda de zombies. Entonces veo que son demasiados y que no vamos a poder con ellos. Tomo a la chica de la mano y mi única salida es, es comenzar por los balcones, tal cual Prince of Persia, para escapar. Alcanzamos el segundo nivel y entramos corriendo a un pasillo y los zombies nos han acorralado. Y justo cuando se nos van a echar encima, me desperté con el pulso acelerado porque sí estaban cañones los pinches zombies. ¡Qué paloma! En otros temas, esta semana les quiero recomendar el final de la miniserie Carnage, donde regresa este sádico villano. El arte bastante bueno, buena acción, y el hecho de que aparece un nuevo simbionte que es mujer, no se sabe si es buena o mala, pero ahí sale, y que hay un teaser de la historia muy importante alrededor de Carnage muy pronto, Carnage USA, muy recomendable. Y hablando de películas de Harry Potter, rápidamente las últimas tres me decepcionaron, increíblemente. Ojalá esta nueva valga la pena, personalmente disfruté mucho los libros, así que me muero por escuchar qué opinan ustedes. Bueno, muchos saludos y cuídense. ¡Salud! Dice nuestro amigo Rote S, muchas gracias por el mensaje. También tenemos acá uno de nuestro amigo Diego que nos dice, hola geekos, ¿qué tal? Les escribe Diego desde algún rincón del sur de Asia. Hace tiempo que no les escribía y bueno, muchas ganas no me quedaban luego de oír el catastrófico review de esa película, la cual ni siquiera voy a nombrar sin sentir náuseas, pero bueno, gente con mal gusto hay por todos lados y se les debe respetar, dice que nosotros nos gustó. ¿Sí? O sea que... Hablando de mal gusto, les cuento que ya hace un mes, sí, un mes, en que vi en el cine esa horrible decepción llamada Green Lantern. Tranquilos, que no tiraré spoilers sobre esa aburrida y malísima película. Espero juzguen por ustedes mismos. También vi Transformers 3. Ahí sí casi me dormí en el cine. Lo bueno es que también vi Arrietty, la última película del estudio Ghibli. Muy bonita y recomendable. Un poco triste, eso sí. Creo que a partir de ahora lo pensaré mejor antes de ver películas de acción o de sci-fi. Me siento estafado con estos últimos estrenos. Una película que creo que está buena es The Tree of Life. Leí buenos reviews, pero no tiene nada de geeka. Le daré una oportunidad. Ah, como fiel, oye, escúchame, bajé el podcast acerca de World of Warcraft. No entendí nada, pero igual estuvo entretenido. Es el punto. Yo no sé nada de ese juego, pero he leído cosas como que hace poco se estrenó un documental que habla sobre los fanáticos de este juego. También he oído sobre una especie de granja o cárcel donde se tienen a jugadores encerrados en una habitación jugando todo el rato para luego el dueño pueda vender online los objetos que estos consiguen o ganan mientras juegan. Sí, en China se encontraron con una prisión, el alcaide tenía los reos jugando Warcraft todo el día haciendo pistas. Para vender. O sea, vendía por efectivo real el oro del juego. Yeah. Y hay empresas que venden oro, ¿no? Pero no son apoyadas por Blizzard. O sea, Blizzard no los banea. ¿Sí? Sí. Sería bueno que hablaran sobre este lado oscuro del juego. Ok, les mando un gran abrazo y muchas bendiciones para ustedes, dice nuestro amigo Diego. Así que muchísimas gracias a Diego por su mensaje. Aquí nos manda nuestro amigo Mex Santana Rodolfo. Dice acá, hola otra vez, yo. Es porque hoy sí tengo algo interesante que platicar. Hoy sí. Vi los teasers de todo lo que va a lanzar DC en septiembre. Ya han comentado algo de esto en el show y me gustaría agregaran algunas cosas. Comento que los que se me hacen más interesantes, y aquí nos va Justice League, porque al parecer será Batman quien tenga que reunir a todos los superhéroes para vencer una amenaza desconocida. Teen Titans, ¿te vieron los nuevos trajes? ¿Qué tal el Red Robin con alas? Y Superboy con tatú. Y la Wonder Girl y otra Mara. Que a saber quién putas son. Mira, Le vamos a dar la oportunidad que lo publiquen para leerlo. Sí, claro. Pero la imagen inicial. Y a mí me da miedo que Teen Titans sea escrito por Scott Lobdell. Nike. Por cierto, hablando de eso, tal vez deberíamos hacer un. No, espérate, los... no es el que va a dibujar Lithium. No, ese es Hawk and Dove. Ah, es cierto. Ese, okay. Gavilán y Paloma. No, sería interesante hacer un como predicciones de cuál van a cancelar primero. Es que es Brett Booth es el que lo va a dibujar, que también es uno con estilo de los años, se quedó en los 90 dibujando. Sí, fíjate. A hacer así como las predicciones de quién va a morir. Dice aquí Nightwing. Si puta, ese traje está bien vergón y me tiene muy emocionado la nueva serie. Aunque ¿la pienso, serie o Nightwing? O el vergón. Sí. Piensa que la máscara está bien genérica. La anterior era muy característica de él. Era bien genética, entonces. Yeah. Batman, las tres series que le van a dar a Batman se me hace de lo mejor. Son las que más me interesa. Ni se nota que es el personaje que más me gusta, ¿verdad? Número 5, la de Linterna Verde, que dice la sinopsis: un inesperado nuevo Linterna Verde. Sí, y yo le agregaría, spoiler, entre paréntesis, de apellido Jordan. O sea que va a jugar básquetbol. Oh no. My God. Sí. ¡Toma! Ay, hasta a mí me dolió. Sí, dice que cree que nadie se haya reído del chiste. Dice que. También hay algunas series que valdría la pena darles una oportunidad a ver cómo les quedó. Y solo por curiosidad, las dos de Superman y la de Supergirl. También hay un par de cosas interesantes. No sé si ya vieron el teaser de Spider Island y la portada de Amazing Spider-Man 667, donde sale Mary Jane en panties. Y camisita de uniforme. ¿Cuál? En el Spider-Man 667. Que sale con camisita de uniforme de Spider-Man y panties. Y así, bueno, prendida de un muro. Sí. Pero así como lo dijo Humberto Ramos, tiene un ojo más arriba que el otro. Así se ve medio. Aquí medio está, raro. La fotillo. Uy, no, qué feo está. Está perfecto. O sea, y la cara, de veras. ¿Y es siempre pelea roja o aquí por qué parece pelea negro? Operación Cebolla, es que es rojo oscuro. Ah, ya. Sí, también dice acá. Ahora mis impresiones de Fear Itself. Número 4, la historia, aunque interesante, va lento y no está siendo tan épica como habrían dicho. Aparte de que te mandan a leer una docena más de páginas para entender y ver al 100 lo que está sucediendo. Y no creo que tenga muchas consecuencias. Al final van a quedar todos tan amigos como siempre. ¿Amigos o enemigos? Sí. Son amigos porque vienen todos. Sí. Otro que leí fue War of Green Lanterns parte 9. Después de lo que contó Julio, pasa que Hal y Guy escapan de las garras de Krona y se van a la batería central para sacar a Farallax de ahí. Farallax puso. No, se reúnen con Stuart y Kyle y usando todos los anillos de los Power Rangers sacan a Farallax de la batería. Y lo que estuvo medio jalado es que hasta se ponen lo de dos anillos y la mitad del cuerpo de un color y la mitad del otro. Pero en fin, adivinen quién saca a Farallax de la batería. Guy Gardner. Y nada que se preocupan de todos los que estaban atrapados en el libro negro. Al final, Krona todavía tiene las entidades de colores en su control, pero ahora sí va todo al Green Lantern Corp contra él. Este mini evento me ha gustado. Sé que no es la gran cosa, pero me he entretenido. Es de 3 puntos geekos. El final es justo antes del lanzamiento de él, como a mí me gusta llamarlo, el New Elseworlds Ultimate DC Universe. Mira, Julio, ¿y vos leíste eso? El final de esa guerra. Sí, era de los paquines leídos esta semana, pero no ha habido tiempo. En otro tema. Lo comentamos ya de usted, ya que lo dijo. Bueno, dilo. No, mi pregunta es, ¿se muere Gantt? ¿Se muere quién? Gantt. Ahí está Diego de Tailandia. ¡Bárbaro, Diego! ¡Ey! ¡Wow! ¡Está lejos! Ni Hao. Ah, no, Tailandia. No, nosotros estamos lejos de él. Nosotros estamos en el lugar correcto. Mira, spoiler, Mara. Terminó ya la publicación de la guerra de los Green Lanterns. El final, que es en Green Lantern 67, es anticlimático porque Hal Jordan mata a Krona de disparo de. Un disparo que le costó hacer con el anillo, pero con un rayo lo mata. Así como. Como estreñido. Algo así como estreñido, a pesar que Siniestro le quiso ayudar. Lo que sucede es que hay un montón de sucesos en ese paquín que lo hace bien interesante. Uno es que al derrotar a los guardianes que estaban bajo el poder de Krona, todos los anillos que ellos están utilizando se liberan y regresan a sus dueños. pero el anillo amarillo, que era de Siniestro, no regresa a él, sino que un anillo verde lo reemplaza. O sea, selecciona a Siniestro como un como Green Lantern. Entonces, de repente, vos lo ves, ¡ey, Green Lantern otra vez! Pero en ese momento están peleando. Ajá. Así que le dice, le ayuda a Hal en la pelea. Uh-huh. Al final, Hal solito derrota a Krona. Vienen todos los guardianes que ya están liberados. Uh-huh. Y dicen, miren, Mogo murió. Él nos ayudaba a seleccionar a los Green Lanterns. Pendejos, ahorita, okay. Siniestro, nosotros vamos a decidir qué sucede. Pero de momento, tiene un anillo. Y es un Green Lantern porque demostró tener más voluntad que capacidad de generar miedo. Ajá. Por otra parte, los anillos están imposibilitados a matar a guardianes. Un anillo no puede matar a un guardián. Ajá, correcto. Sin embargo, Hal Jordan demostró demasiado poder de voluntad para sobrepasar los límites construidos rompió, en el anillo. Rompió esa limitante. Esa limitante y mató a Krona. Uh-huh. Eso no tendría que haber sucedido. Ahora Hal Jordan se convierte en un peligro a nosotros. Por tanto, deja de ser Green Lantern, pero le quitan el anillo y lo mandan a la Tierra. Sí, sí, bueno, sí, creo Krona técnicamente sí es guardián, pero él es más... Él es ancestro del guardián. El inicio del universo. Pero es de la misma raza. Bueno, sí. Es como maltusiano. Maltusiano, ajá. Entonces, ¿y Grant qué pasó? Porque yo vi un panel ahí de que, ah, que te voy a matar, que no, no sé qué, que lo tenía así agarrado del buche. Okay. Anda manco porque no ha regenerado la mano. Ah, ¿qué se lo cortó Krona. Ah, ok. Y terminan que te dicen, hey, Hal Jordan regresa a la Tierra, lo mandan a la Tierra. Y al final es... No va a haber ya más Green Lantern hasta el relanzamiento, el número uno. Uh-huh. A esperar a ver qué sucede si en el relanzamiento va a ser Siniestro, el Green Lantern del sector de la Tierra. Ojalá. ¿Si van a continuar eso o si van a rebootear? Dicen todo. Que no lo van a rebootear, que van uh-huh. a continuar eso. Ah, okay. Porque el título ha tenido suficiente uh-huh. éxito. Tal vez por eso que en Justice League sí está Green Lantern. No sé. Yeah. Pero bueno, ojalá. Ay, puta, pero sí. Desde que metieron a estos linternas de colores. Y van a seguir. Es que vale, eso estoy de que, puta, que después de que introdujeran ese concepto, ok, vea, pero no los choteen mucho, no los usen tanto. Uh-huh. Pero los siento que los sobreutilizan y que no los sueltan y. Wow. Y ya la cagamos. Bueno, también dice por acá, en otro tema, fíjense que el otro día vi nuevamente X-Men Origins Wolverine y hay algunas cosas que me llamaron la atención. Yo sé que no todo tiene que pegar a huevo, pero igual es interesante comentar uno. El cameo de Javier al final de la movie cuando va por los bichos mutantes sale pelón y caminando. Y que no se supone que queda paralítico al final de First Class. Sí. Sí. Tienes razón. También se supone que Emma Frost sale ahí pero con 50 años menos. Sí. Pero bueno. Y otra, en X-Men 3 se supone que Javier y Magneto van juntos a ver a Jean, a, ¿cómo se llama? La Jean. Jean Grey. Cuando es niña. ¿Dónde quedó eso en First Class? Ah, en ningún lado. Yep. Número 2. No consideres gran no. continuidad ahí. Volviendo a Wolverine, la versión que vi al final, que me cambia en la escena post-créditos, yo esperaba ver a Logan en el bar en Japón, pero no sale eso, sino que sale Deadpool entre los escombros de la pantalla poniéndose su cabeza. Tres, ¿no? Dos finales. Habían dos finales diferentes. Sí. ¿Y ese no lo había visto yo. Ese es el viste el otro. Ya. Yeah. Bueno, dice acá... Bien. Hubiera salido corriendo a la otra sala de cine y hubiera llegado a tiempo. ¡Salud! Dice nuestro amigo, entonces, Santana. Rodolfo, también tenemos por acá a nuestro amigo Alejandro Gaitán, que nos dice... Hola, canijos geekos, dice acá. Les mando un saludo y me dejan sorprendidos por sus opiniones de Soccer Punch, pero bueno, no es la primera vez que defraudan a los escuchas, dice acá. Sin embargo, me alegra que... que ya la hayan por lo visto. Menos ya no hablan del blog de videojuegos. Sí, por lo menos pueden ya morir tranquilos por ver esa cinta. En cuanto a X-Men First Class, tomando en cuenta que el productor ¿sí? tomando en cuenta que el productor Bryan Singer se pasó por sus tantas las películas de X-Men 3 y la de Wolverine, nada raro en él, acepto que está muy interesante, muy entretenida y divertida, sobre todo lo que dio sobre todo que le dio juego a otros personajes que nos habían salido. Pero me molestó que pusieran al hermano incómodo de Cíclope y no a este Cíclope. Y la verdad, el Magneto, al principio de la cinta, actuaba como un verdadero hijo de puta. claro al final como que ya lo habían tranquilizado. Una cosa más, en el canal History Channel pasan un programa decodificando, o decodificado, que está presentado por el escritor de cómics preferido de Tico Man. Me refiero a Brad Metzler, escritor de Crisis de Identidad, los miércoles a las 9 de la noche, por aquí en la Ciudad de México. Debe ser mal. El programa trata de misterios relacionados con la historia de Estados Unidos. Sé que cuando se entere de esta noticia, Tico Man se va a orgasmar y lo verá en su siguiente programa, dice acá. Bueno, para finalizar les mando las siguientes imágenes para que tomen en cuenta para cuando vayan a Sur, ¿qué es esto? Su rancho. Es decir, hagan pupú y elijan el rollo de papel higiénico de su preferencia. ¿Cuál elegirían los geekos? Dice acá. Un saludo y sigan con el programa. Y fíjate que no aparecen las imágenes. ¿Cómo fue la cosa? Este es el papel higiénico. ¿Cuál escogerían los geekos? Dice acá. Aquí hay uno tipo origami, con instrucciones de origami. Aquí hay uno con unos sudokus. Un sudoku. Para hacer sudokus. ¿Va ganando? Este es como que para que pongas... Para escribir la novela. Ajá. ¿Es para hacer las cuentas de matemática? Super, ¿no? Este es para hacer el problema de matemática. ¿Y el otro con...? ¡Ey! Con... ¿Qué es esto? Colorear por números. Colorear por números. Pero todo en tonos de café. Sí, sí. Crossword puzzle. En el toilet paper. Crucigrama. ¿Chiste? Son chistes. Este de los chistes puede estar bueno. Otra vez, son como los chistes que vienen en las mentas. Que... Sí, así han de ser. Este también es así de problemas matemáticos. Hay uno de música. Hay uno de tiras cómicas. Ah, es el de John Williams. El de música, el de John Williams. Ah. Y uno negro. Oh, papel higiénico negro, papel higiénico camuflajeado, papel higiénico de dólares, de 100, de billetes de 100 dólares. Pero son reales. Ay, huevo, ya, papel. Psicológicamente no me gustó ese. ¿Cómo se llaman estos? Graters. Para raspar la. Para como quesos. Raspar comida, quesos y comida. O vegetales, pero está dibujado solamente en el papel. Mira, este es para medir una cinta. Para medir los cerotes. Y con instrucción. Y este con instrucciones de cómo limpiarse. Interesante. Así que buenísimo, muchísimas gracias por el comentario, por el mensaje. No agarraría los de sudoku o así de muy intelectuales porque entonces tardarías mucho en el baño. Sí, no salí del baño. Te olvidaste de cagar. Bueno, Mara, muchísimas gracias. Con eso llegamos al final de este episodio. Les recordamos, nos pueden escribir a comicicos@gmail.com. ¿Y el trivia y los otros cómics? No, lo dejamos para la siguiente porque ya vamos 1:45. Claro, okay. Ya. Sí, pues, sí. Córtale. Mara, les recordamos nada más que si usted quiere ser productor ejecutivo de los Comic Geekos, visiten www.comicgeekos.com/blog. Ahí van a encontrar un botón amarillo que dice Donate. Apretan ese botón, llenan el formulario con la cantidad que ustedes quieren donar y serán nombrados productores ejecutivos del siguiente episodio de Los Geekos. Y eso es algo que ustedes pueden poner en su currículum. Es algo importante. Señoras y señores, nosotros nos vamos a despedir esta noche con una cancioncita, ya que hablamos de magia. It's a Kind of Magic. Que la pasen súper, súper bien. Nos vemos la próxima semana. Comentario. Esa ya la repetido. Pusimos antes. Es repetida, pero dale. A mí me gusta. Es buena, ¿no? A mí me gusta. Es buena. Sí. Mara, que la pasen súper, súper bien. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... It's a kind of magic. ¡Salud! Nos vemos. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. The doors of time. Rápido, saquen las crayolas y dibujen a las hermiógenes. Ah, sí. Pero chula. En tanga. Pero con el pelo corto. Espérate, ¿quién ha desbancado a las hermiógenes que dijiste vos mientras tocaba la canción? A la Chochan. Ya la no la dejaron hacer. Hoy la Harry se portó muy decente. Ah. Bueno. Salud, Mara. Salud.